I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más. El podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más. Ya estoy de vuelta después de que tomé unas así que unas muy necesarias vacaciones, aunque créanme, estos últimos 5 días he estado como con los nervios de fuera, pero bueno, son cosas personales. Ya después, si alguien quiere platicarlo en privado, lo platicamos, pero no hay problema. Ya estamos aquí en el Cine Más número 168, que es lo que importa. Estamos hoy, 20 de octubre, estamos en vísperas de la llegada de Marty McFly, quien llegó el 21 de octubre del 2015 al pueblo de Hill Valley, acompañado del Doc y de Jenny. Y pues bueno, no sé si llegara el día de mañana como debió ocurrir, pues entonces como debió ocurrir en los eventos de Volver al Futuro 2, entonces algo raro debió haber pasado en el camino. No sé a quién le habrá dado el almanaque Marty, pero ahí estamos. Pues bienvenidos. Ahora sí que primero que nada les voy a recordar nuestras redes sociales. Nuestro Facebook es Reset.tv, nuestro Twitter es @resetmx, tenemos un canal de YouTube que es resetmx y también no dejen de visitar nuestros canales de Mixler y de iTunes, también en resetmx. Si llámenle a sus amigos porque ya estamos listos aquí a través de resetmx.reviews/live y en nuestro canal de Mixler, que ya mencionamos, es resetmx. Y por otro lado, pues también mencionarles que ya estamos también aquí más que listos. Pues si no pueden escuchar este podcast completito, lo pueden escuchar en nuestro canal de iVoox, que también es RCDMX. Y también, pues ya lo dijimos, en nuestro canal de iTunes. Bueno, ya después de hacerme bolas con todos estos medios para podernos comunicar, yo creo que poco falta para que también pongamos Periscope, pero pues ustedes saben, si es un poquito caro andar usando un dispositivo móvil sin el Wi-Fi, complicado. Vamos a presentar aquí a nuestros compañeros que ya están aquí conmigo esta noche. Primero que nada hay que saludar al buen Emanuel. ¿Qué tal, Emanuel? Buenas noches. ¿Qué tal, Traps? Buenas noches, compañeros de Cinemás. Pues hoy estamos en una semanita que muy esperada para muchos, porque pues mañana ya por fin va a ser ese gran día que en el que llega el señor Marty McFly. Lástima que no va a ser como todos imaginábamos, pero pues es un día muy esperado y ahora sí que uno de los pretextos más hermosos para volver a ver a las 3 películas completas, ¿no? Así es. Bueno, M. Medina dice que ya es hoy. Pues sí, pues él ya está en Japón, tiene 14 horas. 14. Claro que a Japón no llegó, llegó a Hill Valley. Llegó a Hill Valley, California. Y todavía tiene chance el horario de California, ajá, que son 2 horas menos todavía. Entonces, todavía podemos esperar un par de horas más. Entonces todavía está en el futuro esto, ¿no? Sí, y bueno, de hecho está en la línea del tiempo de la región 4 todavía. Región 1 y 4. Sí, ¿a quién diablos le habrá dado se habrá llevado el almanaque de Biff, ¿no? Oye, y bueno, y también presentados al buen Marco. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Hola, hola, pues buenas noches. Bienvenidos a esta su línea alterna del tiempo que corresponde a Biff Tanner, porque no hay ni carros voladores, no hay patinetas, no hay tenis que se abrochen solos, ni chamarras que se sequen. Sí. Esperemos que mañana Marty McFly realinee toda esa línea del tiempo y pues ya no sepamos qué haya pasado, pero pues ya todo eso y más. O de menos que le vaya a pegar, o de menos si se volvió Biff Donald Trump, pues por lo menos de que la mamá de Marty haga algo, ¿no? Ya saben. Pues sí, spoiler. Ahí hablando de lo que decías, Marquito, de los tenis. Ah, sí. No, digo, no existen los tenis, pero así como dijiste, no existe que sean autoajustables. Ajá. Pero los tenis están carísimos. Te los venden en $20,000. Pueden ser autoajustables si le pides a alguien que te los abroche. A diario. Bueno, pues de eso y más vamos a andar platicando durante el transcurso del programa, porque por supuesto, Volver al Futuro 2, esta película de 1989, pues tiene una buena parte de sus eventos en el día de mañana, 21 de octubre del 2015, y creo que también, bueno, de hecho prácticamente todo el día 21, y pues vamos a platicar de esto, ¿no? Pero pues también no podemos parar el reloj y tenemos que platicar del presente. Pero vaya presente que tenemos, porque, bueno, empezando con las noticias, pues yo creo que vamos a tener mucho de qué platicar, y de hecho creo que iba a haber algo que, solamente hay algo que nos distrae ahorita de Volver al Futuro. ¿Y saben qué es? ¿Saben qué es, muchachos? ¿No? Nope. Sí, sí, pero dilo. ¡Star Wars! Sí, sí, no, Star Wars, yo creo que si hay una franquicia de la década de los 80s que tenga más, que sea todavía mucho más querida y más recordada por la gente, es Star Wars, ¿no? Y ya sabemos que ya viene la séptima entrega, que es El Despertar de la Fuerza. El domingo pasado se liberó el póster con ese diseño, con esa estética que tienen los pósters que han tenido las otras 6 películas, y la verdad es de que cuando vemos el póster, pues ya observamos a los personajes y dices tú, wow, ¿no? O sea, ya estamos viendo ahí pues ahora sí que a los personajes principales, Kylo Ren, que es el villano, a Finn, a Rey, y también ya vemos ya un poquito menos destacados otros personajes como Chewbacca, Han Solo, a Leia Organa, que ya no sabemos si es princesa en estas alturas del juego. También ahí se ve al BB-8, o sea, se ve BB-8, a Churichu, a C-3PO, también se ve a la Capitana Phasma, se ven los Stormtroopers, se ve el Halcón Milenario, se ven diversas naves, pero ¿qué creen? Yo no noto a Luke. ¿Dónde está Luke? Dijeron que iba a estar Luke. ¿Por qué no está Luke? Hay varios rumores acerca de eso. Sí, o sea, Luke Skywalker no está en el póster y eso es algo que nos ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Que no está. Y eso, pues, yo creo que todo el mundo sí se anda preguntando qué pasó con Luke, ¿no? Pero como sabemos que va a ser el personaje más espiritual, digo, considerando que es un Jedi, es muy probable que sea un personaje como que muy al nivel de Yoda o al nivel de Obi-Wan, ¿no? Así que más que casi es el último caballero Jedi. Por lo menos hasta que entrene otros, porque van a ver que pues, porque ya están diciendo que Kylo Ren no es un Sith, o sea, es un personaje influido por la oscuridad, por el lado oscuro de la fuerza, pero no es un caballero Sith, sino es un guerrero de otro grupo misterioso de guerreros místicos que van a agarrarse a tancazos con sables de luz, ¿no? Pero el día de ayer, durante el partido entre los Philadelphia Eagles y los New York Giants, o sea, las Águilas de Filadelfia y los Gigantes de Nueva York, pero pues tenía que ser el gol para la NFL, porque pues ustedes saben que no se nombran bien los equipos hasta que los dices en inglés. En el medio tiempo se mostró por fin el tráiler de The Force Awakens, prácticamente a nivel mundial, o sea, todos los que tenían sintonizado NBC o ESPN, ahora sí que casi les dijeron, a la una, a la dos, ¡pum! Y luego así de pronto salió en internet, salió por todos lados este tráiler. Y yo creo que es uno de esos momentos en que de pronto ves el tráiler y te sorprendes. Porque la verdad te das cuenta de que lo que hicieron en la edición de este tráiler es impresionante. Primero que nada, no se ve ni un solo detalle que digas tú, que te dé un spoiler claro de lo que va a pasar en la historia. Sabemos que ahí te están mostrando los personajes nuevos, que yo creo que es lo más importante. De ahí, pues, no te va mostrando qué es lo que está pasando, qué va a pasar, absolutamente nada de eso. Simplemente te hace una presentación de qué personajes van a estar, qué escenas claves podrían ocurrir, pero nada que de pronto te diga, van a matar a alguien. Bueno, si van a matar a alguien, pero ¿a quién? No sé. O de que va a pasar esto, o va a pasar esto otro. No, o sea, no te encaminan como lo que pasa con los trailers de Marvel, ¿no? Que ya prácticamente te sabes la película al tercer tráiler y ya no necesitas ver la película porque ya la viste toda, ¿no? Aquí ya van 3 trailers de Star Wars y prácticamente sabemos que hay un grupo de personajes, hay diversos ambientes y diversas situaciones, pero no hay nada en lo absoluto que te haga decir, ya como que más o menos sé cómo va a ir la película. Y eso está funcionando. Y a mí sí me gustó. Sí, lo que sí es que están manejando súper bien lo que es el manejo de los trailers. No sé si sea cosa de J.J. Abrams o de su equipo de colaboradores, pero los están manejando bastante bien para no dejar ver nada. Sí dan unas pistas y todo eso, pero todo queda a la especulación. Pero pues está bien, ¿no? Sí. Digo, ahorita hasta el momento no me he topado con nadie de esos fans. Ups. Se lo llevó la fuerza. Que ustedes saben que la última vez que sacaron un trailer, muchos se volvieron locos y que te hicieron análisis de una hora, dos horas. Y ahora creo que no ha salido nadie. Todos están simplemente esperando ya verla. Y ya no, son unos poquitos. Es que los están analizando ahorita todavía. Sí. Yo digo que ahorita, pues el hype que a mí me ha dado es como cuando Christopher Nolan anuncia una película, ves el tráiler y estás así de: no manches, qué padre se ve esto, pero ¿de qué trata? Y he estado así, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, cuando pasaban la de The Dark Knight, como que ya te estás dando una idea de cómo iba a ir la película, y de pronto ves la película y dices: ah, cabrón, sí, está apareciendo esto en el tráiler, pero nada que ver. O sea, ¿cómo le hizo a los editores para que la película de Nolan no revelara nada importante a pesar de que se aventó tres trailers tan largos, ¿no? Eso es bueno, eso habla muy bien de un trabajo muy respetuoso. Sí, y ese es el punto, ¿no? Yo, pues obvio, yo sí soy fan de Star Wars, yo crecí con Star Wars, yo me decepcioné con Star Wars, así que yo espero la redención y el retorno del hype, ¿no? O sea que... Sí, más ahorita que ya empezó la preventa de los boletos, y ahí sí, cuidado con los spoilers. La recomendación es que se desconecten por completo de las redes sociales, lo que va a ser el jueves 16, viernes 17 y todo ese fin de semana hasta que... Sí, procuren. Bueno, si no consiguieron boletos, ahí sí. Sobre todo si tienen muchos amigos que son bien guaguareros, eso sí, ni se les acerquen, ni los tengan cerca, porque si no van a hacer un berrinche, señores, de que les van a arruinar su ida al cine. Sí, yo tengo dos que tres en mi timeline de Twitter que sí luego sueltan cada spoiler de juego o película. No, yo la verdad, yo sí voy a decir prácticamente que voy a desconectarme de las redes sociales desde las 12 de la, desde las, más bien desde las 8 de la mañana del jueves 17 hasta las 8 de la noche, porque yo a las 8 voy al cine. Sí, definitivamente, ay, perdón, en el hype, yo creo que hasta voy a ir con mi casquito de Tropa Clon y todo lo demás, que me regalaron, por cierto, el año pasado. Entonces, ahí sí, y quizá con mi monito de Darth Vader al lado, ¿no? Bueno. No sé si tengan ahí alguno. Bueno, nos podríamos poner a analizar el tráiler escena por escena, pero no, tampoco estamos tan clavados porque se nos iría todo el podcast en eso. Sí, es lo que te comentaba, que es lo que pasó con los últimos trailers, pero en esta ocasión creo que no es necesario. Mira, por fin nos alcanzó el futuro. ¡Rapsap! ¡Nos alcanzó el futuro! ¡Hello! Por cierto, se nos olvidó saludar a la gente del chat, ya los demás han de estar así de como que... la emoción de la nota. Tanta emoción con lo de Star Wars y de pronto, sí es cierto, vamos a saludar a la gente que está en el chat. Pues por cierto, en el chat de aquí de ResetMX.reviews tenemos a Jimmy Arzube, a Alex Submarco, a M. Medina, a Omar SDT y a Futuro. ¡Hello! Bueno, y en el Mixler, que por cierto ahí también no se me preocupen, he visto sus comentarios, Giovanni Basulto, Falcor y Futuro, hello, perdón, se repite está el gag. Está en todos lados. Está en todos lados, es que el futuro ya está aquí. Sí, bueno. Pero bueno, si no han visto el tráiler, pues denle una checada, ya está en la página. Ya está en la página subida, ya está, pues lo tenemos en nuestra cuenta de Twitter para que ustedes lo puedan seguir. Entonces, así que incluso, pues hasta yo creo que varias veces lo hemos retuiteado y lo hemos recompartido y compartido en Facebook. Digo, nos podríamos meter mucho tiempo con este tráiler, pero se nos va a ir todo el programa y pues queremos platicar también de Volver al Futuro 2, ¿no? Ya tendremos tiempo, bastante tiempo para platicar de las 6 películas de Star Wars y del Despertar de la Fuerza. Y eso ya lo tenemos hasta agendado, ¿no? Bueno, vamos pasándonos a la siguiente película, que pues, bueno, siguiente película, la siguiente noticia, changos, pues, hace algunos años, de hecho cuando yo estaba, hace 10 años, cuando estábamos todavía masticando el episodio 3, otra vez Star Wars, de pronto James Cameron había hecho un anuncio interesante, ¿no? Que él había obtenido los derechos de un manga japonés llamado Battle Angel Alita, y que lo iba a adaptar al cine. Entonces, este manga, la verdad, a mí me había tenido impresionado. Es la historia de una cyborg, precisamente llamada Alita, quien después de una batalla pues la encuentran hecha pedacitos, y un científico decide rearmarla, solamente para encontrar que pues ella no tiene memoria de lo que le pasó antes, solamente ella sabe de pronto cuando una vez que la arman se da cuenta que tiene unas habilidades increíbles para pelear, y en base a eso pues decide utilizarla para cazar criminales, y esto pues le permite pues empezar a conocer a los humanos, sus sentimientos, e incluso pues llega a empezar a tener confrontaciones filosóficas en las formas en que actúan sus decisiones, ¿no? Entonces, esa historia pues le gustó mucho a James Cameron, y la idea de eso pues fue decir, ¿sabes qué? Pues voy a desarrollar una película basada en Battle Angel Alita, y pues él estaba trabajando en eso cuando de pronto se le atravesó un pequeño proyectito ambicioso llamado Avatar, el cual pues se convertiría en la película más taquillada de la historia y que tendría 2 secuelas. Entonces ustedes saben, cuando ya tienes una gallina de los huevos de oro, pues no vas a abandonarla por tratar de crear otra, ¿no? Entonces pues James Cameron dijo, ¿saben qué? Yo ya no voy a producir, ya no voy a dirigir esta película. Pero, ¿qué creen? Voy a llamar a otro director. Y el elegido por James Cameron para dirigir esta película. ¿Saben quién? ¿A quién creen que eligió? ¿A quién creen? ¿Quién creen? A ver, dinos. Nada más y nada menos que Robert Rodríguez, el director de Machete. Y que pues ha tenido otros proyectos. O sea, Robert Rodríguez sí ha sido un director que ha tenido sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero sabemos que cuando le das un proyecto bueno, lo sabe hacer. O sea, ya ahí tienen Sin City, que la verdad es la primera película es hermosamente bien hecha. Ahí tenemos de que, por ejemplo, otro proyecto que pues a mucha gente le gustó fue precisamente Pistolero, Desperado. O sea, hay opiniones divididas, pero sabemos que cuando quieres una buena película de acción, la hace bien, ¿no? Incluso algunas películas tan malas, del tipo de tan malas que son muy buenas, como Del Crepúsculo al Amanecer, y claro, y claro, de pronto, Spy Kids, yo creo que ahí sí, bueno, creo que esa sí la quitaría, creo que olvídense de Spy Kids, ¿no? Pero Robert Rodríguez, pues va a trabajar así bajo la producción de James Cameron, lo cual significa que Robert Rodríguez va a tener que tratar de empezar a aplicar el sello de James Cameron en esta película, y hay de él si intenta salirse de la raya, ¿no? Lo cierto es de que mucho se habla de que Battle Angel Alita fue la inspiración para James Cameron para producir esa serie llamada Dark Angel, que duró, pues creo que un par de temporadas, protagonizada por Jessica Alba. Y pues también pues le di algunas ideas para lo que sería después sus siguientes proyectos. Pero no sé, muchachos, ¿qué les parece esta idea de que ya por fin vamos a tener esta adaptación que todavía ya lleva 10 años y aún contando en desarrollo? Pues sí, es buen director Robert Rodríguez, pero sí, todavía no quedo muy convencido con lo que es el proyecto. De hecho, con lo que son proyectos basados en animaciones a acción en vivo y más a películas más de esta región, más regionalizadas para estos lados, sí, como que no nos cuadra todavía. Mira, mucho. El tema de ese anime, digo, es algo magnífico, pero Robert, no sé, es como algo raro, ¿no? Es como darle una pistola a un niño y a ver qué locura hace, ¿no? Porque realmente ese tipo de animes son muy delicados de manejar. Es como lo que están haciendo con Furia de Titanes, Attack on Titan, que están haciendo algo que a muchos a la mera hora ya no está convirtiendo al final, Ese es el problema, porque pues ya sabemos que, mira, si a Robert Rodríguez le dicen, aférrate al guión y trata de aferrarte a los conceptos que trae la historia, lo hace bien. Digo, ahí está Sin City, ¿no? Que para muchos es una de las mejores adaptaciones a cómic que ha habido. Pero si le dices a Robert Rodríguez, suéltate el pelo y haz lo que quieras, no, pues ahí tienes Planet Terror. Que digo, es una película sangrienta, es una película divertida con muchos zombies, pero no te convence. O sea, de pronto si comparas lo que hicieron Tarantino y Rodríguez en Greenhouse, pues dices, casi, ¿sabes qué? 2 horas, ¿sabes qué? Mejor me brinco mi tiempo y mejor voy a ver Death Proof, ¿no? La de Tarantino, que pues, digo, también es un medio churrilla, pero divierte, ¿no? Pues hay que esperar a ver qué trae lo que es el guión y la historia que le quieran acoplar. La verdad es que sí. Entonces, y el elenco también, a ver qué, qué elenco trae de entrada. Sí, yo espero que no vayan a, de pronto a salir Robert Rodríguez con su paquete básico de actrices, de actrices hispanas que a lo mejor podrían, con apellidos hispanos que a lo mejor podrían dar de qué hablar, o sea, que no vaya a sacar a Michelle Rodríguez como Alita porque no tiene nada de no tendría nada de personalidad, ni a esta Jessica Alba, ni porque ya está bastante grande, se supone que Alita pues tiene que ser una chava como unos 20 años a lo mucho. O que aparente 20 años, ¿no? Que eso tampoco es tan difícil, pero por favor, no. ¿Por qué abandonaste esto, Cameron? ¿Por qué nos dejaste por los pitufos gigantes? Bueno, esperemos que por el bien de Battle Angel salga lo mejor. Pues ahora sí que cruzar deditos y esperar que hagan el mejor trabajo posible y que no nos dejen con una cara de what, por favor. Sí, la verdad es que sí. Bueno, hay que platicar más de Star Wars. Ah, no, ¿cómo crees? Es que, bueno, es que estoy clavado con el tema, pero bueno, no importa. Bueno, vamos pasándonos a la tercera noticia de la noche. Que, pues bueno, ustedes saben que desde que Mark Ruffalo ha estado, pues le han preguntado mucho, pues qué va a pasar con su personaje de Hulk. Porque, pues, él tenía un contrato para participar en varias películas del universo cinemático Marvel. Y pues como ustedes saben, pues bueno, lo primero firmó pues obviamente para Avengers, ¿no? Donde pues aparece como Hulk, y reemplazando ahí a Edward Norton, que pues todavía pues comentan de que pues su Hulk pues fue la base de una de las películas menos taquilleras del universo cinemático Marvel, de hecho la menos taquillera, ya la rebasó Ant-Man, entonces pues sí, yo creo que Marvel tuvo sus razones para decir, ¿sabes qué? Para afuera. Pero el punto es de que Mark Ruffalo tenía contrato para otras tres películas, y resulta que, pues bueno, la segunda película fue Iron Man 3, bueno, la primera película de esas tres, y pues ustedes saben ya qué fue lo que filmó, y dices tú, ay, le pagaron tanto para esto, ni hablar, y luego después, pues Avengers 2, que pues la era de Ultron, que ya vimos más o menos cómo se desarrolló su personaje, y entonces la pregunta era, bueno, si no va a salir en Guerra Civil, que es en donde se supone iba a ser el Avengers 3 prácticamente, entonces ¿dónde va a salir? Porque pues ya habían preguntado, ¿va a haber una película de Hulk o algo? Porque pues decían, porque se había hablado mucho de eso y Paul Feig y muchos directores habían dicho, ¿saben qué? Es que realmente Hulk no es un personaje como para que le des una película completa, sino pues para que aparezca como el músculo de un grupo de superhéroes, ¿no? Entonces, resulta de que ya por fin se confirmó que el universo cinemático Marvel, que tiene fase 3, que ya le va a dar su tercera película a Thor, que se llama Ragnarok. Ragnarok es un término que indica ahora sí que un término apocalíptico en la mitología nórdica. Pues resulta que Mark Ruffalo va a aparecer en esta película y es muy probable que no solamente como el Dr. Bruce Banner, sino como el mismísimo Hulk, lo cual puede implicar que incluso Hulk y Thor puedan andarse midiendo fuerzas o se agarren a trancazos por enésima vez, lo cual pues es bastante divertido. Cada vez que vemos un duelo entre Thor y Hulk es bastante, bastante entretenido, y sobre todo en la primera película. Y lo que también se está hablando es de que pues parte de la trama podría poner a Thor y a Hulk en un mundo muy distinto a la Tierra, lo cual podría incluso pues revivir una batalla que se vio en el universo de las películas animadas de Marvel, donde Hulk se enfrenta a un guerrero llamado Beta Ray Bill, el cual pues es un extraterrestre que llegó a tener el Mjolnir en sus manos y se volvió pues también Thor, ¿no? Pero aquí obviamente Beta Ray Bill tiene su propio martillo diseñado por los mismos dioses asgardianos, y que pues esto ocurre en la película animada de Planeta Hulk, quien pues por extrañas razones llegó a sustituir al Silver Surfer, que es el enemigo que aparece en el cómic. Lo cierto es de que pues en esta película pues va a tener la dirección de Taika Waititi, quien dirigió la cinta de Entrevista con unos vampiros, que por cierto está bastante, que está muy recomendada esta película, por eso le tenemos cierta fe a este director neozelandés, y estamos esperando el estreno para el 2017. Entonces, muchachos, no sé qué opinan esto de que Hulk por fin vaya a tener una participación en el universo cinemático Marvel después de mucho tiempo. Pues suena a que va a ser un papel importante y a que se puede desempeñar un poco más y a conocer un poco más de la historia que le van a dar dentro del universo cinemático. Aparte de que en Avengers Era de Ultron pues ya habíamos visto que se había fugado con una nave. Sí, Sí, ese es un punto, ¿no? De ver cómo logran conectar ese punto de decir, bueno, ¿a dónde se fue Hulk? ¿Y por qué va a estar de pronto involucrado en los eventos de Thor Ragnarok? Donde sabemos que también ya tiene que aparecer Tom Hiddleston, quien debe regresar a su Ajá. papel de Loki, que no se sabe, ¿sí? Ese es otro punto importante que pudiera ser quien rastreó a Hulk y lo llevó ahí a Asgard. Podría ser. Ajá. Pues Porque, sí. pues, sí están esos detalles ahí, como que muchos cabos sueltos. Ahí también, pues, obviamente yo estoy pensando que no va a aparecer Natalie Portman, quien, pues, no han confirmado nada, pero Natalie Portman estuvo muy molesta en la producción de la segunda cinta. Entonces, es muy probable que a lo mejor no más vaya a ser una referencia a Jane Foster. Aunque sí me gustaría de pronto ver la posibilidad de que de pronto a Jane Foster le pasara lo mismo que en el cómic, que le está pasando en el cómic, y de pronto se vuelva a Thor también, ¿no? Torta. Torita. Tor. Torita, Yo de ese tema de Hulk, yo sí realmente les exigiría que sean muy delicados. Ya hemos visto suficientes errores que realmente desgraciaron este personaje, que es uno de mis favoritos. Pero esta persona que lo desarrolla, este nuevo Hulk, es un Hulk tal cual que todos hemos visualizado, ¿no? Es un Hulk que sí es un Hulk, que sí es un como que ya aprendió a controlarse. Y que ahora sí ya trabaja por sí mismo, ¿no? Pero lo que nos dejó en Ultron, después de que se desaparece, es esa intriga. Entonces, con este tema de Thor en Ragnarok, creo que va a ser muy delicado el cómo manejan el qué demonios le pasó a Hulk y por qué demonios está ahí. Entonces, hay que ver cómo trabajan ese tema y esperemos que no vayan a salir con una jalada muy de sacada de la manga. Sí, pudiera ser que Tom Hiddleston en su papel de Loki encuentre la forma de llevárselo a Asgard, sabiendo que tiene varios caminos que conectan a ese lugar. Pues sí, así que son detalles que tenemos que ir empezando a Ajá. observar. A lo mejor, digo, Loki tiene hasta el poder de incluso tiene poderes así como que de pronto podría ser que de pronto Hulk se le ponga en contra a Thor y entonces volvamos a ver otra buena tranquiza de proporciones épicas. Y ahora sí que pongan al Hulk realmente enojado, ¿no? Que de pronto amenaza una ciudad o una villa o una aldea de Asgard y entonces lo veas enfrentándose, no sé, por lo menos a los Warrior Three o algo así, ¿no? Algo Oigan, oigan, así, algo así pero como lo que se lo que vio en vimos el vas, vas, vas. en Ultron Ajá. de las visiones que tuvo Thor, ¿es parte de eso, de lo de Ragnarok? Es como una. Es lo que de pronto se ha discutido mucho, ¿no? La parte de Thor, metiéndose ahí metiéndose a ver las visiones del futuro y lo de su sueño. Si se supo, bueno, esa escena originalmente iba a ser un poco más larga, pero por cuestiones de ahí de que dijeron, ay, no, esta escena está bastante truculenta. Le dijeron a Abrams que la cortara. Y entonces como que le quitaron mucho el sentido de lo que estaba pasando en esa escena. Entonces, lo que están diciendo es de que lo que pasa en esta escena es determinante para saber por qué Thor se aparta de los Avengers y ocurre. Y esto pues delimita lo que va a pasar en Ragnarok, ¿no? Sí, Pues es a lo ver que. qué pasa. Sí, es algo que lo que se está discutiendo mucho con perdón, lo que se está discutiendo con ¿cómo se llama? Lo que va a pasar con Thor, ¿no? Con el pastor. Pastor. Y pues sí suena interesante volver a ver a Hulk en algo aparte de los Vengadores. Sí, y que, no, digo, ojalá no vayan a salir después con que Thor, al terminar su historia, resultó que nunca no estaba platicándole al cinéfilo que está ahí sentado, sino al doctor Banner creyendo que era otro psicólogo, ¿no? Que no vaya a ser que todo iba bien hasta que Loki salió del baño y resultó que no era Loki. El Loki. A ver, vamos viendo los comentarios rapidísimo, porque pues estamos esperando aquí unas cosillas. Bueno, ahí dicen que Omar cuenta chistes. Dice Omar que Marco cuenta chistes malos. Bueno, pues eso fue bastante triste. A ver, y también, ¿qué más tenemos? Bueno, por cierto, vamos a invitar a alguien que quiere participar, porque vamos a estar con lo de Volver al Futuro 2. Ya está entrando. Luego pregunta que ¿por qué no andamos consiguiendo Pexi Perfect? Yo la verdad es que aquí en Guadalajara, ¿saben cuántos Cinemex hay aquí en Guadalajara? Nomás hay tres y todos están más dispersos que las esferas del dragón. De hecho, era más fácil conseguir un cine. Se me hacía más fácil entrar a un Cinemex en Monterrey que en Guadalajara, sobre todo porque el de Humberto Lobo estaba bien bonito. ¿O no, Quique? Hola, buenas noches a toda la banda recetera. Ay, ay, ay. Vende nomás, ¿no? Saludos a toda la banda recetera y perdón por llegar tarde, pero ya saben, menesteres de ser papá. Y pues ya saben que hoy van a hablar de Volver al Futuro, entonces no podía quedarme atrás, así que me autoinvité, ¿no? Trapsam no me invitó, nadie me invitó, me autoinvité. Y entonces, hola a todos. Bien, bien, a ver, déjame ver qué más están comentando aquí los muchachos. Ah, dicen que soy fan de From Hell de Star Wars como Trapsan. Sí, sí, lo soy, Medina. Ya lo habíamos platicado. Digo que yo creo que sí me emociono más como ahorita, como alguien 20 años menor que yo con Harry Potter. Bueno, no, 10 años, perdón, porque creo que 20 años menor que yo ahorita se está traumando más bien con The Maze Runner, ¿no? La juventud está empeorando cada año. Bueno. ¿Qué más tenemos aquí? Ah, la pasión de Hulk, dice el futuro. Hello. Bueno, pues, déjame ver si ya llegó Cristian. Parece que Cristian se está intentando conectar hace unos segundos, pero bueno, si no es así, pues vámonos pasándonos a las efemérides del día. Efemérides del día. Un 20 de octubre nace Bela Lugosi, famoso por su interpretación de Drácula. Además da vida a Frankenstein, personaje de la escritora Mary Shelley. Nace Jerry Orbach, quien participa en la obra de teatro The Fantastics y en películas como Dirty Dancing, Prince of the City, Crimes and Misdemeanors. Interpreta durante 12 temporadas a la detective Lenny Briscoe de la serie La Ley y el Orden. Nace Alma Muriel, quien ha destacado en cine, teatro y televisión. Trabaja en telenovelas como Mariana de la Noche, El extraño retorno de Diana Salazar y Fuego en la Sangre, entre otras. Nace Danny Boyle, dirige filmes de culto como Shallow Grave, Trainspotting, A Life Less Ordinary, La Playa, 28 días después, Millions, Sunshine y Slumdog Millionaire, con la cual gana una estatuilla al mejor director en los premios Oscar. Nace Viggo Mortensen, actor, músico, fotógrafo, pintor y escritor. Es considerado un auténtico hombre del Renacimiento, políglota y trotamundos, recordado por su papel de Aragorn en la trilogía de El Señor de los Anillos. También conmemoramos los onomásticos de Charlie Chase, Jean-Pierre Belleville, Julia Gutiérrez Cava, Charlotte Brown, Manuel Huerga, William Billy Zabka, Luigi Locascio, Danny Minor, John Krasinski, Mecha Ortiz, entre otros. Recordamos también con mucho respeto a las personalidades que fallecieron un día como hoy: Salka Bertiel, Joel Albert McCrea, Sergei Bondarchuk, Burt Lancaster, William Goodhart e Ileana Caravati, por mencionar algunos. Se estrenaron las películas La Tierra de la Esperanza en 2012, El Cazador de Trolls en 2010, Don, La Desconocida, Elección y El Gran Truco en 2006, Lo Oculto en 1987, El Estanque Endemoniado en 1979, El Joven Monje en 1977, Sucedió entre las 12 y las 3 en 1976, No profanar el sueño de los muertos y Los héroes de Mesa Verde en 1974, Círculo Rojo en 1970, Mr. Arkadin en 1955, El Gorila Humano en 1948, No me acorrales y Mildred Pierce en 1945, Un drama singular en 1937, Oro Escondido en 1936 y El Caserón de las Sombras en 1932, entre otras. Ya estamos de vuelta. Ahora sí que pues pues ya tenemos ahí las efemérides. Sabes, el cumpleaños de Danny Boyle, este director que pues ahora sí que promete ir con mucha fuerza para finales de este año con la película de Steve Jobs. Se están dando muy buenos comentarios de esta película, y a ver pues si genera la lana que ahora sí genera el éxito suficiente para que incluso pudieran ahí hablarse de Óscares, ¿no? Y que redima lo que hizo Ashton Kutcher con su película de Steve Jobs, que la verdad es que sí, no quisiéramos ni recordarla. No sé qué opinan de esto, muchachos. Pues eso, ni siquiera recordarla, no es digna de recordar esas cosas. Son sí. cosas que deberían desaparecer, así como Super Mario Brothers, la película, y cosas así. La de Dragon Ball, son cosas que simplemente no deberían de existir. Sí, casi. Son gringadas echadas a perder. Sí, casi como para buscar al Doc Brown y que nos preste el DeLorean para ir a convencer a esa gente de que no vaya a andar este codo, se llama, que no haga esas producciones, que mejor guarden el dinero, lo donen a la caridad, o que se lo den a, no sé, a otro director, ¿no? Para que pues haga un proyecto indie que valga la pena, ¿no? En fin, pues bueno, vamos a platicar rápido de una película que pues me voy a adelantar al abuelo porque él nos iba a platicar de esta película, pero pues creo que pues vale la pena pues platicar pues brevemente de una cinta que a lo mejor va a generar morbo más por el elenco de la película que por otra cosa, ¿no? O sea, esta es una película española, bueno, es una producción española, fue hecha en España, es director español, pero la película fue hecha en inglés, que se llama Open Windows, que aquí le pusieron en México Persecución Virtual. El director es Nacho Vigalondo, el cual pues quien también participa en la producción de esta película. Nacho Vigalondo, quien ha participado en películas como Los Cronocrímenes y, si no me equivoco, también en VHS Viral, que es una película que salió el año pasado. De hecho, Open Windows salió el año pasado en los cines españoles y pues este año pues ya está llegando aquí a este lado, ¿no? De protagonistas tiene a Elijah Wood, a quien lo conocemos por la película del Señor de los Anillos, que interpretó a Frodo, de quien platiqué hace algunos meses por una película en donde interpretaba a un pianista bastante nervioso, que bueno, fue un regreso interesante. Y también Sasha Grey, quien, pues bueno, para aquellos que de pronto pues exploran otros tipos de películas, pues sabemos que Sasha Grey es la estrella de muchas de estas películas, en donde pues vemos todo menos donde ella hace de todo, excepto actuar, ¿no? Pues bueno, realmente necesita actuar. Y otro tipo de películas que llegó a hacer. Sí, exactamente, ¿no? Que sí, actúa, pues podemos decir que actuó bastante bien, pero no, pero es que las memorias se me nublan cuando trato de recordar. Bueno, ustedes saben por qué. Otro tipo de cine de arte, digamos. Sí, sí, exactamente, ¿no? Pero bueno, ¿de qué trata esta película? Elijah Wood interpreta a un muchacho llamado Nick, quien de pronto descubre por internet que ganó una cita para cenar con una actriz famosa llamada Jill, quien, pues bueno, recibe dice, ¡ay, voy a ir a una cena con Jill Goddard, que es una de las mejores actrices del mundo! ¡Sí! Este que el otro no. Y resulta que cuando va a ir a la cita, encuentra que Jill ni siquiera asistió, ¿no? Entonces el tipo, pues pero de pronto el organizador le dice, ¿sabes qué? No te preocupes, te voy a dar de consolación un acceso virtual a su casa. Podrás ver sus cámaras, el monitor de su computadora, podrás ver todo, ¿no? De ella. O sea que, pues, prácticamente este muchacho pues iba a tener una experiencia, como le llaman, voyeurista, o pues de andar de medio, técnicamente andar de fisgón, andar observando a la mujer las 24 horas del día, como si estuviera teniendo su propio Big Brother. Entonces, pues, sin censuras y sin ningún corte. Entonces, pues, cuando ella se, pues, ahora sí que cuando ella comía, la veía. Cuando ella duerme, la ve. Cuando ella metía a alguien a su casa, la ve. Cuando ella se baña, la ve. Entonces, pues, ahora sí que podemos decir que eso va muy bien, hasta que de pronto se da cuenta que tanto él como la chica están involucrados en un complot para no solamente para empezar ya a acosar a los dos personajes al grado de que pues ponen en peligro sus vidas. ¿Qué puedo decir de esta película? Ay, que la verdad es de que en muy pocas palabras se los voy a decir. La producción no vale realmente la pena como para ir al cine no vale la pena. O sea, es una producción que sí queda como muy del montón de momentos. Sí es cierto que a lo mejor hay momentos en donde dices tú como que Elijah Wood trata de rescatar la historia, de andar viendo cómo trata apuradamente de buscar el medio para hacerle notar a la chica que está en grave peligro. Pero, digo, la historia pues sí trata de tomar la clásica historia como de acoso, pero también del clásico cuate que quiere salvar a su ídolo, pues tratando de buscar de llegarle de muchas maneras. Pero pues, no convence, imagínense, esta película tardó un año y 3 meses en llegar a México, y la verdad es de que yo creo que se pudo haber esperado, y se postergó en los cines, creo que 4 o 5 veces, porque la traían desde agosto de este año que la iban a estrenar. Pues no, en agosto no, 2 semanas después tampoco, 2 semanas después tampoco, por fin llegó en octubre y de pronto dices, mejor se hubieran esperado otros 5 años y no nos hubiéramos perdido de nada, ¿no? O sea, los fans de Sasha Grey pues van a estar contentos, aunque van a verla como nunca la habían visto, vestida. Eso es definitivo, ¿no? Si ustedes habían visto una película de Sasha Grey y se habían imaginado, ay, cómo se verá esa chica con ropa, pues esta película es la película perfecta para ustedes. Cumple sus deseos a la perfección. Exactamente, la verán con ropa, pero fuera de eso, pues, no sé, yo creo que la verdad es de que hasta estamos perdiendo el tiempo platicando de esta película. No sé si tengan ahí algún comentario, muchachos. Estalqueo a primer nivel, ¿no? ¿Cómo dice? En primera fila, perdón. Estalqueo en primera fila. De verdad, esto está en el cine, Trapson. ¿En serio? Se estrenó este fin de semana, o sea, dices bueno, tú... Pues... Me suena a cierto proyecto que tuvo Diego Luna, así medio similar, pero que él era el que estaba no acosando, sino que espiaba a su vecina. No sé si se acuerdan de esa película, sí, también medio malona. Pues de hecho es como de esas películas que de repente aparecen en esas páginas de internet de la nada y tú dices, ¿de dónde salieron estas cosas tan raras? Y nada más la ves por la curiosidad y te das cuenta que es una porquería. O pasa al revés, ¿no? Que las películas que no llegan al cine, de repente hay una película buena y lo que está en el cine es basura. Pero bueno. Se ha pasado, ¿eh? No se recomienda, ¿no, Trapsa? Creo que lo más morboso de esta película era ver si Elijah Wood sacaba al dardo y Sasha Grey salía con menos ropa. No, hombre, espérate, es que a lo mejor todo el mundo ya está imaginando ahora cómo se vería Sasha Grey si se vestía de la época victoriana, con esos vestidos largos que llegaban hasta que cubrían prácticamente los pies y con esos extraños vestidos que pues cubrían todo, ¿no? A lo mejor la siguiente película sale vestida con una burka, entonces todo el mundo, ¡oh, Dios mío, esto va a merecer un Oscar! No, quién sabe, ¿verdad? Yo creo que lo que más estamos esperando de Elijah Wood es la película de Cuties. Sí, Cuties sí se ve muy, muy divertida, ¿eh? Eso de maestros de primaria contra niños zombie. Sí, sí. Sí, no, a ver, no, digo, no sé si esa la van a traer a Mórbida, yo le quisiera preguntar a Omar al respecto, porque Cuties sí se veía que, sí se le veía cierta promesa, pero lo malo es de que pues en Estados Unidos la traen como de que sí va a llegar y va a llegar al mismo tiempo también para que la descargues luego a tu video on demand, dices tú, ay, qué mal onda con esta gente, ¿no? Por cierto, veo que ya llegó el buen Cristian. ¿O no es así, Cristian? Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Creo que me escucho hasta un poco raro, pero... Pero ya llegué por fin. Después de complicaciones técnicas y cosas horribles que tuve que pasar, ya voy llegando apenas. Muy bien. Ahí, por cierto, me dice Omar que, pues sí, la de Open Windows se estrenó en diversos festivales de películas temáticas en varias partes del país, y yo creo que ya todos los que les había interesado verla la vieron, y ya pues llegar al cine fue como que decir, a ver cuánto agarramos, ¿no? Pero ahí está. De Open Windows o Persecución Virtual. Pero bueno, vámonos vamos entonces pasándonos a la siguiente película, la que pues ahora sí fue considerada la película fuerte del fin de semana. Cristian, pues nos vas a platicar de una película que se llama En la Cuerda Floja. Pues platícanos, que creo que me parece Robert Zemeckis, ¿verdad? Sí, de hecho es el director Robert Zemeckis y la grandiosa, magnífica, enorme actuación de Joseph Gordon-Levitt en esta película, que definitivamente me dejó sorprendido, no solamente por el hecho de cómo está constituida la historia, porque tiene un muy buen guión, sino por el efecto. O sea, yo de entrada soy totalmente retractor de un efecto de 3D, detesto ver las películas de 3D, y para mi fortuna la única función que encontré esta vez para verla fue 3D, y quedé maravillado. Pero bueno, comencemos. Esto se trata de cumplir mi sueño, y literalmente, esta película se puede ver de un millón de formas. Puede verse como una sátira a las Torres Gemelas, un insulto, un homenaje, como lo quieran ver a estos grandes que ya no existen, edificios en Estados Unidos, en Nueva York. Pero realmente la película se trata del personaje de Joseph Gordon-Levitt, que es Philippe Petit, que es un equilibrista que en los años 70 decidió que su sueño era ser pues no sé si el mejor equilibrista de todos los tiempos, pero su sueño era poder pasar de una torre a otra, de las Torres Gemelas que apenas en ese tiempo se estaban construyendo. Definitivamente toda la película recae, absolutamente toda la película recae en los hombros de Joseph Gordon-Levitt. Me parece algo espectacular realmente cómo lo maneja. Yo creo que esta parte en donde él mismo no dice la palabra muerte para llevar a cabo sus actos, o sea, él nunca tiene en cuenta que puede morir, creo que es un punto muy a favor de cómo se estructura. Pero bueno, más o menos cómo podemos estructurar esta película. Bueno, como les comentaba, se trata, nos narra la historia real, nos trata la historia verídica de Philippe Petit, que de inicio te cuentan que es un niño que se cuela a un circo, y en ese circo están los más grandes equilibristas que ha habido ever. Él queda maravillado con esta con este acto circense, y de ahí en adelante empieza a hacer sus propias cuerdas para poder ser un equilibrista, pero él no con el afán de ser un equilibrista de circo, ¿no? Simplemente, bueno, es algo que no te establece, lo puedes ver como si fuera algo de aventura, como si fuera algo de enfrentar la muerte. Nunca sabes exactamente cuál es la motivación para convertirse en ese equilibrista, pero esa sensación de libertad que Philippe Petit siente cuando está arriba de la cuerda floja es indescriptible para cualquier otro ser humano, y solamente él te la puede describir de esa manera. La película se siente bastante completa en cuestión de cómo te narran la historia. Prácticamente el personaje de Philippe Petit, de Joseph, que está interpretado grandiosamente por Joseph Gordon-Levitt, te platica desde un inicio la película, es como tu guía en medio de esta historia, de esta osadía de poder cruzar de un lado a otro las Torres Gemelas, ¿no? Nunca, no hay como una historia que se vaya lineal o que vaya contándose poco a poco, ¿no? Es una historia que ya pasó y él mismo te está repasando cómo pasó y cuáles fueron las eventualidades. Es una película súper divertida. Se podría pensar igual que es una película épica y llena de efectos especiales referentes a la altura y una cochinada como lo que fue Everest. No, o sea, no tiene nada que ver y es mil veces superior en ese aspecto. Creo que uno de los puntos a favor que tiene es esa sensación de vértigo. Yo cuando estuve leyendo algunas reseñas antes de ver la película, te escribía que esta sensación de vértigo no se había logrado en otra película así como se logra en La Cuerda Floja, ¿no? Y es que realmente al tener este efecto 3D con los lentes, y te muestran una especie de cámara cenital cuando estás viendo la película, en lo cual tú te pones en la mirada del equilibrista, entonces ves hacia abajo y se siente completamente, o sea, se siente la profundidad que tiene, o sea, se ve que realmente puedes caerte, y esa sensación se repite constantemente, acierto y a la vez un poco de desacierto, ¿no? Porque creo que abusan de ese efecto, tienen tan bien dominado esa sensación que yo creo que lo rebasan, ¿no? Te la muestran desde la primera vez que se sube a una cuerda floja hasta la vez que va a atravesar las Torres Gemelas, y ya cuando lo estás viendo en las Torres Gemelas ya no lo sientes tan tan fuerte ese efecto, ¿no? Cuando ahí debería de ser el punto a su favor, ¿no? Pero eso no desmerece nada. La película te mantiene a cada segundo, te mantiene a la cuerda, en la cuerda floja, literalmente, al filo de la butaca. Es impresionante cómo una historia, entre comillas, tan sencilla, que la complejidad del personaje va más allá, ¿no? Creo que por eso recae tanto en los hombros del Joseph Gordon-Levitt. Pero la historia es muy concreta, o sea, es, yo quiero pasar de un lado de la torre, de una de las Torres Gemelas hacia el otro, y ese es mi objetivo, y al final cómo lo logran, todo lo que tienen que pasar, los personajes que tienen que conocer para que se desarrolle la historia, me parece que se va contando tan bien, tan sola, que tú no sientes cuando ya llevas casi más de 2 horas de película, o sea, en ningún momento sientes que ya se te está pasando el tiempo. Eso habla de que es una película bastante, bastante entretenida. Otro de los puntos que a mí en lo personal no quedé tan satisfecho es cierto enfoque cuando está cruzando las Torres Gemelas, que ya no ves esa sensación en su rostro, ¿no? Que yo creo que de inicio lo refleja de una manera impresionante, pero poco a poco como que lo vas perdiendo. Ya cuando está en ese punto de que debe de cruzar las Torres Gemelas, ya no se siente que esté tan preocupado, ¿no? Creo que eso es lo único que yo podría... Lo único que yo podría reclamarle por ese lado, pero es algo muy ligero, o sea, realmente es algo que no notas, que no sufres, ¿no? Yo creo que esta película, mucha gente no le puso tanta atención, creo que hubo más gente que vio Everest, que vio The Walk, no sé si fue la historia, no sé si fue que no les cae Joseph Gordon-Levitt, que es de un equilibrio. No tengo la más remota idea, pero es una película que te lleva de principio a fin con una emoción brutal, ¿no? Tiene grandes comentarios. Hay algo referente a las Torres Gemelas que sí lo sientes. O sea, las Torres Gemelas se están construyendo en el 72, se termina la primera, y creo que en el 74 se termina la segunda, y es cuando se lleva a cabo este acto de equilibrismo. Y te dicen dentro de la película, después de que Philippe Petit hace este acto, las Torres Gemelas cobran alma o tienen alma. Algo que antes los veías como dos edificios de metal fríos, ya después los ves con un aura, como con algo especial. Digo, gran manejo de la fotografía, ¿no? Porque sí lo notas. En general, es una muy buena película. Las actuaciones tanto de Ben Kingsley, muy sencilla, pero que significa mucho, que tiene un valor agregado muy grande. Charlotte Le Bon, que es encantadora, muy, o sea, una hermosura muy francesa, ¿no? Yo creo que todo está tan bien situado que la película se resbala solita en cuanto la estás viendo. O algo que yo les recomiendo de entrada, no la vayan a ver en doblada al español. A mí me tocó verla doblada en español y es una cochinada, es una basura completa el doblaje, ¿no? Con decirles que un policía neoyorquino le dice cuate, no te vayas a caer, ¿no? Así literal, es así de no, ¿cómo un policía neoyorquino le va a decir, oye, cuate, bájate, ¿no? Ese tipo de detalles bastante desagradables. Sí, o sea, sí son bastante chafas. Pero si la van a ver en inglés, si la pueden disfrutar en una pantalla IMAX en inglés 3D, creo que es la experiencia más grande que se van a encontrar en el cine actualmente con esos efectos. La historia es encantadora, tiene alma, los personajes tienen sus demonios y tienen sus ángeles, están increíbles. Yo creo que vale muchísimo la pena. La película dura 2 horas 3 minutos que se te pasan volando. Y creo que es la película que no se pueden perder realmente. Oye, ¿cuándo le vas a entrar a la catafixia? Híjole. No, oye, hombre. Oye, peor aún, que de pronto le dijera, oye, cuate, ¿quieres ruido o quieres silencio? Y casi, o sea, es que, fíjate, bolsa derecha, bolsa izquierda. Lo se peor es que estás en... de muebles troncoso. Estás en uno de los momentos más cautivadores de la película, en donde ya va de regreso para poder salir o poder llegar a una de las torres. Y los policías están muy nerviosos, pues le tienen cierto pánico a las alturas, pues están a 170 y tantos pisos, 190 y tantos pisos de altura. Y le dice así de, oh, oye, cuate, dame la mano. Es así de, no, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio, cuate? Un policía neoyorquino de los años 70 diciéndole cuate a un baboso que se quiere cruzar de un lado a otro de las Torres Gemelas. Entonces te rompe completamente el ritmo de la película, ¿no? Pero a lo mejor era Chabelo, o sea. Aún así, pues mejor que se quede nada más en su programa, oye, porque así no se... Así no se puede, pero en general esos son detalles, digamos, detalles que uno puede evitarse viendo la película. En Rotten Tomatoes es algo que pocas veces se ve, que tanto la crítica como la audiencia o los usuarios, la gente que ve las películas, les ponen 85% de frescura. O sea, es una película que le gustó tanto a la crítica como a la audiencia. Entonces, vale mucho la pena. Joseph Gordon-Levitt es grandioso. Cada película que lo veo, cada actuación memorable que tiene, o sea, hasta en películas malas como Una dama por la cual mataría, hasta en esas está bien él, ¿no? Entonces es bastante interesante su trabajo. La historia de Philippe Petit es muy buena, con tal de que ya han hecho grandes documentales que han ganado Oscar, y pues esta película realmente merece que la vayan a ver. Así es. Bueno, pues es una... Así que, pues, si Cristian la recomienda, tienen que irla a ver. Oye, ¿es como de aventura? ¿Es como documental? ¿Cómo te hacen la historia más...? Es porque no suena aburrido, pues no suena aburrido, es a lo que voy. Haz de cuenta, es muy bueno cómo te la plantean, porque es un cuento. Él te está narrando un cuento, no te está narrando una historia densa de cómo un equilibrista tiene que enfrentar a sus demonios, no te está contando un documental de cómo hizo ese golpe, ¿no? Porque él lo considera un golpe de anarquía, ¿no? No, o sea, te está contando él desde la torre, desde la Estatua de la Libertad con las Torres Gemelas de fondo, él te está contando un cuento de cómo una persona cruzó en una cuerda floja entre las dos torres, y resulta ser que esa persona es él. Entonces es muy bonito cómo te la va contando, o sea, porque no la sientes ni como un drama, no de nervios, no la sientes como un documental pesado y aburrido, no, es un cuento. No, pues muy suena bien. Bastante bien, suena muy bien, muy como dices, muy recomendable, como que sí dan ganas de ir a ver. Sí, la verdad. Del 3D, que ya ves que hay muchas tomas aéreas y que no te marea, no crea ningún vértigo. Mira, el vértigo está, o sea, yo regularmente no tengo problemas con el 3D, nunca me ha generado así, ay, wow. Pero hay una escena en donde se le cae el bastón, obviamente no es de las escenas principales, está prendiendo apenas, se le cae el bastón y sientes cómo te va a caer en la cara, o sea, yo nunca había tenido esa sensación de, pues, quitar el rostro, ¿no? Hacerlo a un lado, y en esta ocasión me pasó, ¿no? El ver todo Nueva York así hacia el fondo, cuando él decide mirar hacia abajo, que él lo dice, un equilibrista nunca debe de ver hacia abajo, ¿no? Y dice, pero en esta ocasión yo lo tengo que hacer. Ve hacia abajo y ves la inmensidad de Nueva York desde los edificios más grandes en ese tiempo, y realmente, ay, güey, o sea, sí te saca, o sea, sí te saca de onda, no al grado de marearte, no, nada de mal gusto de ese estilo, pero sí te llena de impresión. Sí, como apreciando la panorámica de la ciudad. Pues sí, pero con una cierta abajo. Ansiedad de que no te vayas a dar en tu Mauser. Exacto. Bueno, pues ahí está, ya, bueno, podemos platicar más de esta película, pero vamos ahorita a pasarnos a la última película, pero primero que nada hay que saludar al abuelo Kraken, que ya está aquí con nosotros. Llegué un poquito tarde, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos aquí y vamos a entrar con Tocho Morocho. Y bueno, abuelo, pues nos vas a platicar de una película israelí, si no me equivoco, que se llama La Fiesta de Despedida. Entonces, pues, adelante. Una película bastante buena y cuyo nombre, la verdad, no lo merece. El decir que es una fiesta, pues está bastante equivocado, porque el nombre en Estados Unidos fue The Farewell Party. Y party sabemos que es una palabra inglesa que tiene muchos significados, no nada más significa fiesta. Por ejemplo, ahí está el significado que se le da cuando hablamos del Partido Demócrata, ¿no? Que es Democrats Party. Creo que este es un gran problema, porque en la película no vemos ninguna fiesta, o sea, no tiene que ver con una celebración. Es algo muy distinto, y yo creo que el nombre más adecuado que se le pudo haber dado, si tomamos en cuenta pues el nombre que se le dio en Estados Unidos, pues sería El Equipo de Despedidas. Aunque el nombre original es Mitatoba, que en realidad significa fue bueno vivir, ser o existir. Entonces vamos a pasar con esta reseña. Tal Granit y Sharon Maimon, pues nos entregan una película con un gran elenco, compuesto en su mayoría por hombres y mujeres de tercera edad. Y todos ellos son actores y actrices pues con una gran carrera en cine, teatro y televisión en Israel. Casi no los conocemos pues en el ambiente internacional. Sin embargo, podemos afirmar que al ver la lista de personalidades, pues se trata de un verdadero derroche de talento. O sea, los directores sabían a qué personas contratar para estos papeles y la verdad es que lo hicieron formidablemente bien. A mí no me queda ninguna duda de que, vistos estos personajes, pues nos provocan un verdadero éxtasis cinéfilo. El caso es que la película va de unos ancianos, unas personas de la tercera edad que viven en un hogar, pues precisamente para personas de su edad, donde obtienen todos los cuidados necesarios. Ustedes saben que la tercera edad, pues comienzan ya, pues todos estos males, estas enfermedades, que pueden ser algunos de ellos bastante peligrosos, no muy complicados. Y este es el caso precisamente de Noah, quien se encuentra convaleciente y tiene llagas en su cuerpo, ¿no? Porque presumiblemente no puede mover el cuerpo y tiene que estar acostado todo el tiempo. Ustedes saben que una persona que se acuesta todo el tiempo se le hacen llagas. Y luego las curaciones son muy dolorosas. El caso es que tanto su esposa como él, su esposa Yana, interpretada pues por Alyssa Rosen, Noah es Hila Sarjón, tratan de convencer a sus amigos más cercanos, que son Yeheskel y su esposa Levana. Yeheskel interpretado por Zeev Rebak, y Levana como ella misma, como Levana Finkelstein. Precisamente por el sufrimiento que tiene su amigo, trata de encontrar una forma de bien morir, ¿no? Aun cuando se están arriesgando a ser capturados, porque ustedes saben que la eutanasia en muchos lugares pues está prohibida, precisamente en Israel está prohibida y es tomado como un homicidio. El caso es que Levana es la única que pues definitivamente no está de acuerdo con esto, pero esto no es ningún límite para Yeheskel, que prácticamente es un amigo que sabe cumplir su palabra y que logra reproducir la máquina de la muerte de Jack Kevorkian. Ustedes saben quién fue Jack Kevorkian, un médico que supuestamente habría asistido a más de 100 personas para bien morir, ¿no? Para precisamente tener esta eutanasia. El nombre de su aparato se llamaba el Tanatrón, ¿no? Y precisamente reproducen este Tanatrón, pero en formato portátil, reducido, y en vez de tener una computadora para administrar la dosis letal, lo hace con un simple contador. Y bueno, pronto aplica su primer uso, y después de eso se comienzan a correr rumores precisamente en este hogar, que los comienza a hacer bastante populares, cosa que ellos no deseaban. Lo que podemos decir de esta película es que las actuaciones son fenomenales desde cualquier punto de vista. Vemos a un ser que interpreta a un hombre con problemas coronarios, posiblemente 10 años mayor que él, de una forma muy verosímil. Y pues él es un amigo inseparable, ¿no? Es alguien que sabe cumplir su palabra por encima de cualquier cosa. Y sus conocimientos técnicos, pues además le ayudan a encontrar la solución que posteriormente pues se va a convertir en el problema. En cuanto a Levana, pues le otorga frescura al grupo. No por ser precisamente más joven, sino porque el mal de Alzheimer le hace malas pasadas. Y estas malas pasadas en ocasiones nos harán sonreír y en otras pues llorar, ¿no? En mi caso, Levana fue el personaje que más sentí, porque una de mis abuelas fue víctima de la demencia senil y pues es cierto lo que ahí se contempla, ¿no? Olvidos progresivos y repentinos, comportamientos infantiles, mala memoria a corto plazo e incluso el desconocimiento de las personas más cercanas. En cuanto a Rafi Segal, que es Rafi Tabor, y el doctor Daniel, que es Ilan Dar, son una pareja homosexual de adultos mayores. algo particularmente interesante en el cine israelí, porque no es la primera vez que vemos una pareja de este tipo en el cine, pero definitivamente sí es la primera que yo lo he visto en el cine israelí. Y normalmente, porque normalmente estos asuntos pues son muy privados, ¿no? Y son manejados como tabú. Y bueno, si bien el tratar el tema de la eutanasia ya es demasiado fuerte, sobre todo por la inclinación del guion a defenderla, el incluir además esta bomba pues es bastante valiente. Desde el punto de vista técnico, la escenografía fue simplemente fenomenal. La música, cuando la hubo, fue la adecuada. Incluso hay una pequeña canción que cantan todos los actores en medio del film que le da un toque muy especial, muy propio del cine israelí. Y creo que concluyendo, la fiesta de despedida, muy a pesar del título inadecuado, es una de esas películas que debe ver cualquier persona, no solo los adultos mayores, quienes seguramente la van a encontrar agradable, ¿no? Pero también los va a hacer meditar, ¿no?, sobre la misma vida, sobre el por qué debemos vivirla como nos dicen que debemos vivirla. Y cuando también se encuentra precisamente en la balanza, pues el sufrimiento de un estado terminal. No importa precisamente cuál sea nuestra visión, pues, de la vida, e incluso nuestras creencias de lo que viene después de ella a consecuencia de nuestras acciones. Porque lo que en realidad importa es si realmente le estamos dando el valor que debe tener y si respetamos nuestra dignidad como seres humanos. A esta película yo le doy un 9 de calificación. Genial. Pues muchachos, no sé si tengan ahí alguna pregunta para el abuelo. ¿Cómo dices que se llama el eutanasiator? Se llama Tanatrón. Está chido el nombre. Sí, también creó un segundo aparato, pero no era con estas sustancias químicas, porque a él le retiraron la licencia de médico. Creó uno que se llamaba, déjame ver, Mercitrón. Oh, no. Y Mercy era por piedad, ¿no? Ajá. Nada que ver, sí. No afiliado con los Transformers de Michael Bay. No. Bueno, pues yo creo que esta película pues sí suena muy interesante para explorar, para darle una explorada para aquellos que buscan así que algo, una alternativa buena, por ejemplo, de que si no les convenció la película En la cuerda floja que nos platicó Cristian hace rato, pues esta película sí la debemos considerar como para explorar algo diferente, ¿no? Y es una producción que el abuelo recomienda y que, bueno, y pues esperemos que hayan disfrutado de estas reseñas, porque, bueno, ya con esto acaba nuestra sección de reseñas, si es que no quieren comentar algo más. Del abuelo para los abuelos. Así es. Tanatrón, un tanazo, perdón, chale, con... Chale, me río del comentario antes de leerlo, ¿no? Bueno, en fin. Vámonos ahora a platicar de otra película, pero este ya no es un estreno, sino es... Bueno, de hecho, se puede decir que para algunas generaciones iba a ser un estreno si es que no la han visto. Y eso significa que a lo mejor estuvieron debajo de una piedra, o sus padres no les dejan ver la televisión, o de plano no les interesó en absoluto una trilogía que marcó una época ya por la década de los 80s, allá en 1985, que se llamó Volver al Futuro, que tuvo tres películas dirigidas todas por Robert Zemeckis, el mismo director de En la cuerda floja, y pues también pues cuenta ahí con un elenco que pues que de pronto se consolidó, ¿no? Un Christopher Lloyd que se consolidó con el papel del doctor Emmett Doc Brown, y pues Michael J. Fox, quien pues ahí ya está logrando por fin acomodarse no solamente entre el gusto de los jóvenes, que él ya venía de una serie llamada Family Ties, sino que también se consolidaría en el gusto de los cinéfilos con su personaje de Marty McFly, haciendo una de las parejas más interesantes de mentor-aprendiz que se haya visto en la década de los 80, ¿no? El punto es de que mañana, 21 de octubre del 2015, de acuerdo a la película de Volver al Futuro 2, Marty, su novia Jenny y el Doc Brown llegan a Hill Valley en esa fecha con el objetivo de salvar a los hijos de Marty de caer en un delito que les va a costar, que va a destruir a toda la familia, ¿no? Lo cierto es de que esto es el comienzo de una película llamada Volver al Futuro 2 que se estrenó por allá en 1989 y que fue una secuela que pues yo creo que cuando gustó. Cuando la gente vio la primera película en el 85, no esperaban que en el final hubiera un pie para una secuela y todo el mundo se quedaba esperando. ¿Y para cuándo la secuela? ¿Y para cuándo la secuela? ¿Y para cuándo la secuela? Porque precisamente lo que el Doc nos vendía al final de la primera película era que iban a viajar al futuro. Entonces, todo el mundo estaba interesado por ver qué era lo que iban a plantear con el futuro, y es lo que nosotros queremos analizar esta noche. No tanto lo que pasa con el resto de la película, sabemos que prácticamente después de los eventos de que pasan en el futuro, lo que tiene que pasa después de que viajan a un presente, a una línea alterna del tiempo, y esto los obliga a viajar hasta el pasado para poder tratar de reacomodar todo lo que Biff desacomodó, ¿no? El punto es de que, bueno, yo creo que vamos a platicar más bien específicamente de esta parte, del futuro. Bueno, del futuro que al que Marty llegó y al que seguramente quedó alterado para que pues tuviéramos nuestro propio futuro, ¿no? Entonces, pues, ¿con qué empezamos? Bueno, de entrada con lo primero que inicia la película, con lo que termina la primera e inicia la primera, los carros voladores. Carros voladores. Y el señor Fusión. Y el señor Fusión, eso sí es cierto, o sea, yo creo que es algo que todavía todo el mundo está esperando, ¿no? Un auto que vuele. Y yo creo que es algo que creo que todavía vamos a tener que esperar muchos años porque ha habido muchos problemas. Yo digo que la verdad es de que la industria automotriz pudo haber pensado, podemos hacer un auto que vuele, pero por alguna u otra razón han atrasado eso por muchas razones, ¿no? Y yo creo que una de las principales es el hecho de que... Los borrachazos. Esa es una buena razón. Yo creo que, bueno, primero que nada, el desarrollar una tecnología que no consuma tanto combustible, porque para levantar un avión se necesita muchísima turbocina, ¿no? Imagínense, para levantar un automóvil y mantenerlo volando se necesita también una cantidad increíble de combustible. O sea, creo que recuperarías un tanque de gasolina mucho más grande que el que tienen actualmente los vehículos de ahora, ¿no? Pero ya existe un proyecto y de hecho se va a vender en el año 2017. Se trata de una compañía que se llama Aeromóvil, ¿no? De Eslovaquia, y va a lanzar el primer auto volador en el 2017. Y va a costar alrededor de $200,000. Se va a hacer muy pronto. No pueden hacer que sale el que se estaciona bien. Fue noticia publicada en la revista Forbes, ¿no? Entonces, Forbes. Oye, pero sí hay algo de veracidad en ello, ¿no? Aquí con los topes que hay, yo creo que ni se va a levantar a esa altura, ¿o sí? No, claro que lo vamos a ver en mercados, en otros mercados antes que aquí. Puras noticias de choques de seguro. Va a ser casi imposible, ¿no? Van a tener que, bueno, de hecho, pues para levantar el coche mínimo van a necesitar una avenida bastante larga y sin semáforos, porque imagínate a la hora de querer levantar el coche y de pronto te salga un alto, digo, o de que de pronto salga el letrero de alto, no quiera seguir y que me pase lo mismo que le pase lo mismo que a mí me pasó ahora en la tarde, pues no. Entonces y bueno, creo que... si están, o sea, se chocan contra la casa del vecino, ¿te imaginas volando? No. Sí, hace rato comentábamos de que imagínate los carros, ahora microbuses voladores. No. Taxis. Oye, pero así retomando la película, o sea, empieza, ya ves que están Marty y su novia ahí sentados en el porche de su casa, y que de repente llega el típico DeLorean mejorado porque está diferente, y sale el Doc Brown con una vestimenta un tanto extraña, y así como que, Marty, necesitamos revisar algo, tiene que ver con tus hijos, ¿te acuerdas? Así como que, ¿qué? Sí. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué? Y o sea, como que de la nada no están todos bien felices y contentos, y de repente ya hay un problema. Eso que dices de por qué no lo reconoces, porque recuerda que también le dijo que se había hecho, se había metido a una de la en el futuro a que le retocaran la edad. Sí. Sí, pero se ve igual, ¿no? Sí, se quita la telita esa como de plástico transparente de la cara y se ve igual. Es no, que se supone que el Doc pues en 1985 ya estaba más viejo, ¿no? O sea, ya tenía, pues ya tenía sus arruguillas y todo, y lo que hace el Doc, pues para aparentar que no es el que no se hizo ninguna operación, pues fue ponerse algo, pues para disimular que se veía viejo, ¿no? Que obviamente, pues cuando el Doc va al futuro y se hace todas esas cirugías, pues queda como se supone como el de 1955. Sí, exacto. Oye, pero incluso desde ahí, digo, ya el DeLorean ya se ve diferente. Y luego, ¿qué está buscando? Combustible, pero que ahora ya funciona con el señor Fusión. Con el, ¿cómo sí. se llama? Señor, Mr. Fusión. Sí, señor Fusión. Y que empieza a sacar basura, ¿no? Con una lata de cerveza y la vacía primero y luego le avienta la lata. y le empieza a echar cosas para echarlo a volar. Sí, que es otra de las cosas, que todavía no hay la tecnología de energías renovables para reducir los costos de combustibles actuales. Estaría chido, eso sí estaría chido. Sí. No, y luego ya nada más saqueas tu bote de basura. Ya nada más saqueas tu bote de basura y te vas. Eso sí. Oye, pero no le dice, Doc, hájase para atrás, no hay suficiente, como le dice, eso está bien padre, le dice, no hay suficiente espacio para llegar a ¿cuántas? 88 millas por hora. Sí. Y luego que le dice, caminos, a donde vamos, no necesito caminos. O me estoy confundiendo, si ¿sí es ahí, ¿no? Eso es de la primera. A donde no necesita, a donde es no necesitamos primera. Caminos. De hecho, es la última frase de la primera película y es la frase con la que termina, se puede decir, la escena que se puede decir, toman y vuelven a poner en la segunda película, ¿no? Aunque aquí con el detalle de que la tuvieron que regrabar porque la actriz original que interpretó a Jennifer ya no participó en la segunda película. Oye, la cambiaron. Sí, está con eso, ¿eh? Además, tuvieron que hacer una toma adicional para agregar a Biff, porque Biff no aparecía en esa escena, en la primera película. En la segunda ya aparece atestiguando lo que pasa y se queda así de, ¿qué pasó aquí? Y eso fue lo que desataría los eventos de lo que pasaría con Biff en la segunda cinta. Atestíguame. ¿No? Ah, no, eso es otro. Pero ya imagínate que el Doc, en lugar de haber viajado al Hill Valley del futuro, hubiera caído en un mundo tipo Mad Max y se hubiera visto perseguido por... Sería bueno, ¿no? Sí, casi. ¡Atestíguame! ¡Ah! Y el Doc, ¡ah! ¡Santa ciencia! ¡Oh, Great Scott! Oye, sí es cierto, ahí siempre va a haber la pregunta, ¿qué prefieren, el doblaje al español o la versión original en inglés? Es que yo como crecí con el doblaje en español, la verdad es que el Santa Ciencia a mí me daba mucha risa, pero también el original Great Scott también es bastante divertido. Mira, los que me conocen saben que yo soy bien malinchista, y en algunas cosas sí prefiero, sobre todo las películas en su idioma original, pero el doblaje de esta película es tan bueno, está tan bien hecho, que la prefiero en español. Y eso me recuerda a otra cosa más. ¿No te acuerdas tú, Trapsan, cuándo fue que esto de que volver a estrenar las películas en los cines sucedió? No me acuerdo si el año pasado o el antepasado. O sea, ya había sucedido precisamente en estas fechas y supuestamente iban a hacer lo que ahorita sí están haciendo, que pasar las tres películas así. Pero ya había pasado, porque yo la fui a ver en Cinépolis, no me acuerdo si hace el año pasado o hace 2 años. Pero como que no hubo... No, la verdad no lo recuerdo, pero me acuerdo que fui al cine, pero no hubo ese hype que hubo ahora. Y me acuerdo que solo pasaron la 1 y la fui a ver al cine y la pasaron en español y me gustó mucho que la hayan pasado en español en el cine. Estuvo chido. Lo que pasa, si no me equivoco, fue porque la película cumplió 25 años en el 2010 y pues fue cuando se lanzó la trilogía en Blu-ray, cuando pues vendió la edición especial con el DeLorean y que pues en los cines decidieron pasarla pues así para celebrar el 25 aniversario, ¿no? Creo que incluso hace un par de años la volvieron a pasar, pero en Cinemex. Pero ahora sí que en su ciclo de películas clásicas, ¿no? Que pues creo que se va a repetir también este año. Entonces, sí ha sido como que... hace 5 años sí tuvo ese hype por el 25 aniversario, pero ahorita el hype se ha alimentado muchísimo porque porque los eventos de Volver al Futuro están ocurriendo en una fecha que nosotros estamos a punto de vivir en unos cuantos minutos, ¿no? Y que Medina ya está viviendo ya en Japón. Entonces, sí te pones a reflexionar mucho sobre esos detalles del futuro que pudieron haber llegado, que algunos no van a llegar, otros llegaron en una forma un tanto distinta, y curiosamente de este futuro tenemos cosas que a lo mejor no se imaginó la producción de la película cuando se hizo, ¿no? Claro, claro, sí, como que sí jugaron mucho con eso de la fantasía muy bien. Oye, y qué loco que ya nos esté, digo, o sea, obviamente ya ha pasado muchas veces en muchas otras películas, pero que ya este tipo de películas de los 80s que te pintaban un escenario del futuro en el 2015 bastante diferente, que ya nos esté alcanzando, ¿no? Es como raro, o sea, sí está bien extraño que ya a estas alturas, digamos 2015 y sea la época que ellos veían como el super futuro lejano, se siente raro. Sí, no, y luego aparte pues eso hace sentir a todos aquellos que llegaron a ver la película. Yo no la pude ver en el cine porque estaba muy chico. De hecho, creo que la vi 2 o 3 años después en la televisión, primero en inglés, luego en español, y creo que es de las pocas películas que no me canso de ver. O sea, a mí me dices que están pasando Volver al Futuro y me quedo sentado, no me importa si es la 1, la 2 o la 3, ahí me tienes entretenido viendo cualquiera de las 3 películas, ¿no? Entonces, si te hace notar de que dices tú, el 21 de octubre del 2015 sonaba tan distante y ahora que ya estamos a vísperas de ese día. Ya lo estamos viviendo. Viejos. Sí, abrazo al abuelo. Oye, a pesar de todo, el futuro que te pintaban en esa película, que para ser una película que fue hecha en el ¿qué año, Trapsan? ¿En el 80 y qué? 86. Bueno, la 2. Ajá. En el 89. Ser una película del 89, el futuro que te lo pintaban era como que, pues sí puede ser, ¿no? La ambientación que tienen los carritos, a pesar de que es muy, muy chiquito, lo que te pasan es una plaza, que de hecho esa plaza es un set que está en el Universal Studios de allá de Hollywood. Tuve la oportunidad de andar por ahí y está la plaza esta donde está el reloj y donde vendría siendo la fuente. Todavía existe la plaza y puedes ver la épica fachada. Obviamente todo lo que está alrededor son edificios falsos y los van cambiando conforme el tiempo va pasando, pero sobre todo esa fachada la quisieron dejar igualita, está idéntica. Y como ese simple es una cuadra, haz de cuenta, es una cuadra. ¿Cómo pudieron ambientar ese pues futuro, ¿no? Con los carros, con las tiendas, con es que hay tantas cosas que puede decir la película, porque si se acuerdan, llegando primero le da ropa del futuro, que es una gorra acá con muchos colores, le da una chamarra que se ajusta solo, le da los famosos tenis Nike que se ajustan solos también, y lo dice, vas a necesitar dinero, y saca un maletín, y dice, siempre estoy preparado para las emergencias, ¿no? O algo así dice. Y abre el maletín y ¡fua! Un chorro de dinero de diferentes años, ¿no? Para, pues, lo que se ocupe. Y hay bastante dinero y le da bien poquito como, toma una Pepsi. Y va a venir ¿cómo se llama? ¿Tanen? Costaban $50, ¿no? Ajá, costaban $50. Y dice, va a venir Tanen y lo que sea que te diga, solo di, no, recuerda, solo di, no. Sí, oye, y luego incluso el maletín con el que le da la chamarra se veía bien padre, incluso creo que le evitaba un poco, ¿no? O eso fue alucinación mía. Pues hacía ruiditos. Sí. Sí, es que era algo interesante, pero es que imagínense eso de que la ropa se ajustara sola, o sea, de que te pones una chamarra y dices, no me queda, y de pronto la chamarra de pronto toma la forma de tu cuerpo y dices, imagínate eso, ya no tienes que andarte preocupando por andar diciendo, es que tenemos que hacer una chamarra que sea talla XL, luego hacer chamarras L, más chiquitas y más chiquitas o más grandes, sino de que haces una sola chamarra y que se ajuste al tamaño de la persona. Imagínate, con eso te ahorras un montón de costos de producción, pero mejor aún, siempre te va a quedar a la medida, ¿no? El unitalla ahora sí será unitalla de verdad. De hecho, sí. De esta chamarra hay un video, unas imágenes por ahí en la red, donde muestran cómo hicieron ese proceso para que la chamarra sí se ajustara. Y fue un panchísimo, porque eran como cuatro ingenieros abajo con sus controles y botones. Entonces, como la toma nada más es de la cintura para arriba, pues no los apreciamos. Pero en la foto que nos muestran, vemos a todos acostados acá con sus botones para hacer la escena y que la chamarra se ajuste. Aunque son como seis personas que están acostadas. Más todo el crew de grabación. Sí. Oye, bueno, también como videojugadores que somos, hay referencias en la primer película y claro que en la segunda, cuando sale la maquinita de la pistola que tienen que matar a los villanos del juego. Y pues que ya... Por cierto, hay que decir que quien estaba jugando era Elijah Wood. Sí, me robaste mi comentario. Sí, sí. Pero bueno, sí. Pues igual, el protagonista de Open Windows, aquí, por cierto. Es de que los juegos todavía, en aquel futuro alterno, los juegos no se usan con las manos. Sí, es que esta película tiene frases épicas por todos lados. Le dice, ¿qué? Sí, ¿quieres usar las manos? Eso es para bebés. ¿Y qué? Así como que, ¿what? Oye, por cierto, una cosa que sí cumplió Robert Zemeckis con esta película, hay niños rata. Sí, el Elijah Wood interpretó al primer niño rata del futuro. Porque decir eso es una afirmación de niño rata, me cae. Y mira, en su línea alterna del tiempo, pues ya es un hobbit. Sí. Otro niño rata. Otra especie, otra subespecie. Pero lo cierto es de que esa es una de las pocas tecnologías que yo creo que sí se obsesionan algunas compañías de videojuegos por intentar decir, ¿sabes qué? Vamos a intentar un juego en donde no necesites las manos, ¿no? Digo, ahí tienes a Microsoft insistiéndonos constantemente con el mentado Kinect y pues ahí la lleva, digo, tampoco te puedo decir que tampoco te por puedo los decir hologramas, que... ¿no? Como el tiburón 19. Ah, sí. Ándale. Esa es otra cosa que yo creo que sí se ha obsesionado un poco Microsoft. Por ejemplo, pues a mí me tocó utilizar los HoloLens en el E3. Y la verdad es de que dices tú, la idea es muy buena, pero aún le falta mucho por recorrer para que sea algo que sea que te quedes tú, ¡oh, es formidable! Pero ya el hecho de simplemente ver un plan de batalla de la organización esta detrás del Master Chief, se me hizo muy divertido con los HoloLens. Pero pues, obviamente, pues todavía no me salió no me salió algún soldado, un Spartan amenazándome y disparándome con en el holograma, ¿no? Que eso yo había sido bastante completo. Y bueno, oye, una de las partes favoritas del... Ah, perdón, vas. Síguele tú porque me voy a desviar un poquito. Ah, bueno, yo lo que iba a decir es que ¿cómo es posible que esta película en los primeros, ¿qué te gustan? 30 minutos te pasen cosas tan épicas, tan características. Porque siguiendo la secuencia, sale la famosa Pepsi Perfect, que pues ahorita todo el mundo estamos cazando. Futuro dice que van a estar en Amazon, no creo. Bueno, ya le puse aquí, no, o sea, no hay disponibles. Le voy a estar dando F5 a ver si hay disponibles mientras estamos en el podcast. De hecho, por ahí también van a estar a la venta en Cinemex o en Cinépolis. Sí. No, pero la Cinemex, Pepsi. Cinemex, sí, en por Cinemex eso, la Pepsi unos... Perfect. De hecho, pero no, en Cinemex son cilindros. Está agotada. En Cinemex son Pepsi cilindros. Son como pepsilindros en forma de la botella de Pepsi Perfect. Ajá, exacto. Y que yo seguramente digo muchos botella, mexicanos botella. Ya han de estar, muchos de los que ya fueron a Cinemex seguramente ya van a estar subiendo a Amazon. La botella de la botella de Pepsi Perfect, sí, de Cinemex a $200 casi, ¿no? Oye, pero ya llegando a esa al pues que es una fuente de sodas, ¿se acuerdan que sale un monitor y se acuerdan quién los atiende? Sí recuerdo la Exactamente, Michael Jackson. Es Michael todo así Jackson. Como que wow, o sea, hay demasiados unos efectos a la Max Headroom. Sí, haz de cuenta Max Headroom. El Ayatollah Khomeini, Ronald Reagan y pues ya también Michael Jackson aparece ahí. Sí, luego lo curioso es que en esa cafetería había unos chavos practicando spinning, no sé por qué. O sea, ese es el punto que yo siempre me quedé. O sea, están haciendo una bicicleta. Yo creo que a lo mejor era un medio para entretenerse, para quemar las calorías que habían comido. Aunque decían que la Pepsi Perfect no solamente era un refresco, pues para quitarse la sed, que decían que tenía vitaminas, minerales. Hagan de cuenta cómo era como el Perfect Water. Como una malteada, ¿no? Más que una malteada, un refresco con todos los aditivos necesarios para que justificara que tomaras un refresco con azúcar, ¿no? ¡Uy, qué dijeras, miedo! Era como el Only Life de ahora. Sí. Yo creo que sí, pero seguramente tendría que seguir sabiendo a Pepsi, ¿no? Bueno, por decir algo, ¿no? Ya si ustedes son fans de la Coca-Cola, yo me quiero imaginar qué andaría inventando la Coca-Cola en ese entonces, ¿no? O más bien, ¿qué estaría inventando la Coca-Cola ahora en la otra línea alterna del tiempo, ¿no? La Coca tiene que dejar ganar al Pepsi tantito. Ya les ganó con lo de las latas y botellas con nombre. Ahora le toca al Pepsi quedarse con nuestro dinero. Te diga nada. Hay cosas que sí se dieron, por ejemplo, las pantallas, ¿no? Y aparte las videoconferencias. Ajá. Sí, las pantallas, fíjate que las pantallas es algo que pues, todavía ya lograron hacer algo impresionante, ¿no? Hacer pantallas gigantescas que de pronto necesites un gran cuarto para verlas, pero incluso las 4K yo creo que sí pueden asemejar realmente las ventanas, ¿no? Ya está 8K, ¿no? Ya hay 8K. Imagínate, un 8K, pues ya prácticamente ya para qué quieres tener una ventana, ¿no? Mejor pones una cámara afuera y que la 8K te la pongan ultra, mega alta definición o como tenga que ser. Y tú dices, por lo menos el sol ya no me va a pegar. Pero fíjate que lo de las videoconferencias, ese sí es algo que yo creo que ya todo el mundo quería ver. Y no desde Volver al Futuro, creo que desde Flash Gordon. Desde Flash Gordon, pero no de la película de los 70, sino de cuando salió el cómic en los periódicos, ¿no? O sea, todo el mundo quería ver eso de las videoconferencias como una posibilidad. Y pues vaya que se logró. También lo que era la comunicación de Dick Tracy, también de las historietas a través de su reloj. Exactamente. No, y creo que la saga que más hacía referencia a eso y ha hecho referencia a todos los gadgets que tenemos ahora es Star Trek, ¿no? Creo que, sí. O sea, a partir de muchas, es bien curioso porque series, bueno, en este caso películas como Star Trek o Volver al Futuro, sí intentan darse una idea de cómo podría evolucionar la tecnología. De le atinaron algunas cosas, otras cosas todavía nos rebasan, pero es impresionante ver que o sea, imagínate cómo te explotaba la cabeza en ese tiempo pensar en esas cosas, ¿no? Una patineta voladora, ropa que se ajusta sola, hologramas, o sea, todo eso que les rompía la cabeza y ahora lo ves y dices, bueno, tienes un Kinect, o sea, en tu casa, todos. Entonces, es impresionante. También Odisea en el espacio, ¿no? Odisea en el espacio inventó prácticamente la tablet, entonces. Sí. Ajá. Sí, y aún hay cosas que todos quisieran ver, como viajar de un planeta a otro como a través de una aerolínea comercial, ¿no? Imagínate eso. O viajar al futuro. Y bueno, hablando de artilugios para viajar en el tiempo, pues quién no quisiera el DeLorean. Hay muchos que sí lo quisieran tener para colección y demás. La otra vez estábamos comentando acerca de eso, de que después de las películas, pues la compañía cerró. Pero igual, ¿qué ha sido de esta compañía? Pues ahorita tiene su página de internet a través de la cual pueden conseguir piezas y refacciones para sus carros, bueno, en la Unión Americana, en los Estados Unidos. Pueden conseguir las piezas para sus vehículos o igual conseguir de renta vehículos modificados para viajar en el tiempo. Pero la versión 2, ¿no? Sí. La versión 2 del coche es la que rifa, porque la primera tenía que usar no sé qué, ¿qué era? ¿Era plutonio? ¿Era uranio? Era un mini reactor nuclear que utilizaba uranio para generar no sé cuántos millones de, no sé cuántos gigawatts. ¡Gigawatts! Decías, ¡gigawatts! Y ahora solamente con un poco de basura, ¿no? Sí, de hecho, se pueden rentar estos carros, la versión 2, para eventos y cosas así. No la original de la película, pero sí ya los carros adaptados. De hecho, por ahí, bueno, ahorita que ya mencionaste lo del DeLorean, ese carro lo agarraron sobre todo por el diseño de las puertas, que se les conoce como palomino, muy futuristas, pero que realmente el carro era un mugrero, o sea, que el carro, mantener el carro, o sea, en cuanto a su calidad y todo, fue un mugrero y se estaba descomponiendo cada rato, y que, pues bueno, no vendió ya después tanto por esta mala calidad, y por eso se fue a la bancarrota la compañía, que ha estado sobreviviendo por todos los fans que han querido rehacer el carro, y como dices, ya hay varias réplicas, incluso hay uno que traen ahí en México para las convenciones. Tuvimos la oportunidad de Trapsan y yo de estar en uno aquí en Monterrey. ¿Te acuerdas, Trapsan? Sí, recuerdo ese DeLorean, de hecho. Estamos ahí la foto y la verdad sí notas como que, bueno, alguien lo hizo, sí se parece, está bien, pasa, pero pues no es solo el original. Tienen dos originales en California. Uno que lo tienen ahí en el parque Universal, bueno, los dos están en el parque, pero uno está como tal, encerrado en una vitrina en el parque, y otro lo tienen en un lote de vehículos de películas, como que esos vehículos sí los van rotando, tienen ahí los de Rápido y Furioso, tienen ahorita no me acuerdo qué la otro. La patrulla de los hermanos Caradura. Ándale, y tienen el DeLorean, y esos como que esos sí los mueven como para eventos y cosas así. Pero tienen uno encerradito y se supone que el que está encerrado sí es uno de los que sí usaron en la película y el otro fue como para... Bueno, todos lo usaron en la película, pero uno es como que el cuidadito y el otro es para stunts. Entonces por eso ese sí lo mueven. De hecho, yo recuerdo ese DeLorean que comentas, el que está en la galería. Antes lo tenían afuera de la atracción de Volver al Futuro de Ride en Universal. Yo de hecho me tocó subirme a esa atracción, que después lo quitaban para sustituirlo, creo que por Rápido y Furioso. Digo, lástima, los tiempos cambian. Era básicamente una máquina interactiva, donde te subías a una máquina grandota, donde de pronto tenías que perseguir a Biffa en diferentes épocas y que terminabas prácticamente casi en la época de los dinosaurios, donde tenías que salvar ahora sí a Biff, al imprudente Biff, que se lo andaba comiendo un tiranosaurio. Pero el punto es de que cuando ves ese DeLorean dices, ¡ay, qué padre! O sea, casi casi hasta te quieres subir, pero pues ahí obviamente está protegido para que no lo toques. Pero, o sea, es algo muy chido, ¿no? Que de pronto te reencuentras con eso y de que de pronto hasta te sientes otra vez de 7, 8 años, ¿no? Cuando viste la primera película, ¿no? Lo cierto es de que sí, como comentas, el DeLorean, el que fue fabricado por la DMC, fue un vehículo que pues dice, pues, o sea, sí marca correctamente lo de los 80, ¿no? Esos diseños de las puertas, de la forma tan deportiva que tenía, que pues obviamente creo que solamente hubo una marca de automóviles que siguió con ese estilo de puertas de palomino, que fueron los Lamborghini, por lo menos hasta el modelo Matador utilizaban ese tipo de puertas. Pero como tú comentas, híjoles, esos coches pues fueron hechos por una compañía que pues quiso de pronto irse a las patadas contra las grandes compañías de Detroit, y pues sus intentos por hacer algo diferente terminaron convirtiéndolo en un desastre, ¿no? Sí, pues incluso la página ahorita maneja mucho eso, lo que es la venta de las refacciones, que son difíciles de conseguir y pues se pueden encontrar con algo de facilidad a través de esta página, que igual están vehículos que ya están a venta por sus dueños anteriores y cosillas así. ¿Saben? Hay una cosa en la que yo creo que sí hemos rebasado al futuro en este, y no estén de acuerdo conmigo, los faxes, el fax. Ah, sí. Sí, el fax ya quien lo usa, ¿no? Ya nadie lo usa, porque yo recuerdo que en Volver al Futuro... En mi trabajo pues, lo usan. cuando ocurre lo de la videoconferencia con el jefe de Marty que termina despidiéndolo y que de pronto salen un montón de... You're fired, un montón de faxes y que incluso Jennifer se toma uno de los papeles y se lo lleva. De pronto todo el mundo se quedó, órale, ¿no? Pero lo del fax era una tecnología que ya estaba en desarrollo. Prácticamente a los 3, 4 años que salió la película, el fax comenzó a ser algo muy común en las oficinas. Y 10 años después, ya nadie lo usaba. O sea, ya todo el mundo dijo, bueno, ¿para qué te envío un fax si te puedo mandar un correo electrónico? De hecho, el fax así ya era viejo cuando salió la película. En Estados Unidos se usaba en cualquier lado, ¿no? Sí, y era un fastidio usarlos. Yo recuerdo de que mandaba un fax era así como de que... Me da tono, por favor. Y luego esperaba que estuviera bien acomodado el documento porque si se arrugaba y que de pronto el rodillo fallaba y tú... ¡Oh! La mayoría eran de papel de transferencia, ese papel térmico que no salía muy bien. Ya después los hicieron láser, pero... Sí, ¿ustedes no llegaron a mandar un fax con su fax modem? Era chidísimo. Sí, pero... Ya están bien viejos, ya eso ya... O sea, esto lo está adelantando de una manera que no se imaginan, ¿eh? Pero... ¿A poco no en eso sí ya les ganamos, ¿no? O sea, de que ya no necesitamos realmente... O sea, sí se usan los faxes todavía en algunas compañías, pero pues ya todo el mundo, pues ya, ¿para qué mandas un fax? Mejor mandas un correo electrónico. O ya incluso se puede decir que más rápido todavía utilizar pues pues los servicios de mensajería instantánea, ¿no? Que pues ahí es donde prácticamente ya se acabó la idea del fax, ¿no? Ya mandas un mensaje a la otra persona y te atiende luego, luego. A ver, Cristian, no estamos viejos, somos chavorrucos. Somos clásicos, Cristian. Somos clásicos. No te puedo decir que los clásicos nunca mueren porque pues en realidad sí, algún día se nos va, algún día tenemos que pasar a rendir cuentas, pero otra cosa. Oye, la comida es que deshidratada. Esa plática de mandar fax, o sea, tanto Emanuel como yo así de voy por agua, ¿no? Voy por agua. Y a propósito de agua, la rehidratación de la comida en la película. Más bien, voy a ver. Nadie hidrata pizza como tú, mamá. ¿Quién se va a comer? Una así bien chiquita. ¿Quién se va a comer todo eso? Yo me lo voy a comer, dice la abuela. ¡Ey, nadie pizza como tú, mamá! Oye, aparte, esto de la abuela para cuidarlo de la cadera, ¿cómo que esa ocurrencia de traerlo flotando? ¿Qué? Yo quiero eso. También. Imagínate. Sí, estamos rucos, ¿no? Imagínate, en lugar de tener que andar con silla de ruedas o con una andadora, lo tenían flotando, dices, qué padre. ¿Qué otra cosa? La revista, la famosa revista. Los almanaques deportivos, el almanaque. Bueno, lo del almanaque, pues digamos que sigue sucediendo, ¿no? Sí, todavía de está. De hecho, lo del almanaque podemos decir que es pues algo que pues que se sigue dando, ¿no? Imagínate que de pronto tuviera la oportunidad de viajar al pasado con una computadora que, bueno, no, con una computadora no lo podría lograr, porque imagínate, hay algo que no tiene el futuro de Volver al Futuro, pero que sí tenemos nosotros de una manera más amplia, es el internet, ¿no? Internet. Sí, porque el Doc no, porque ahora sí que nunca se hace referencia a la red de redes en esa película, ¿no? A lo mucho esa parte donde la predicción del clima es bastante precisa, que hasta por segundos te dice cuándo va a parar de llover y se va a despejar. Eso es algo que de pronto dices, bueno, internet está intentando todavía, bueno, los servicios de climas más o menos ya están empezando a ser más precisos. Incluso si tú vas a Japón y te dicen, va a llover a las 3:45 de la tarde, y tú dices, ay, va poco. Y empieza a llover y tú, ah, caray, sí le atinó. Pero todavía como que todavía le falta esa precisión casi milimétrica de segundos, ¿no? Es decir, a las 3:45 con 18 segundos y 55 centésimas va a dejar de llover, y tú. pero bueno, eso es una posibilidad, eso es algo que... Por ahí también están los smartphones, ¿no? Que tampoco le atinaron. Tampoco. Tampoco las maletas, porque ya ven que cuando saca la ropa para que se ponga Marty, es como un tubo. Y esto tampoco lo atinaron. No, y a lo mejor, y a lo mejor no hay implantes biónicos para mejorar el desempeño físico, pero sí ya las impresoras 3D empiezan a hacer los reemplazos de miembros amputados. Oye, sí es cierto. El paseaperros. El paseaperros. Oh, sí, también. Pero yo creo que de todo esto, creo que nomás falta el juguete que todo mundo quiso tener después de ver esta película. Claro. No hemos... La patineta. La tabla flotante. Hoverboard. Ah, wiwi. Sí, o sea, ya sabemos que hay dos compañías que ya están tratando de desarrollarla, ¿no? Ahí tenemos a Lexus, que es una compañía, si no me equivoco, de la Toyota, que pues está tratando de desarrollar la hoverboard y que ya la está, ya dice que la va a poner en pruebas el próximo año en Europa, pero pues llegó tarde, está llegando tarde, y Mattel que no ha hecho, y Mattel ahí todavía sigue diciendo, vamos a hacer réplicas, pero pues ¿de qué me sirve una réplica si no se levanta? Es un peso plástico. Se levanta el piso. Ajá, es un peso plástico. Ay, ¿qué le hacen si así como la Pepsi Perfect la van a estar comprando? Pues si alcanzo, es como una curiosidad. ¿Sí? Sí. Pues es que sería más una curiosidad, digo, por lo menos puedes presumir de que te tomaste tu Pepsi, tienes tu botella de Pepsi Perfect, pero una hoverboard pues no es lo mismo de que de pronto, ay sí, mira, tengo la tabla ahí colgada y funciona. Pues, no, pues yo lo siento, corta. Pero si llego a comprar la Pepsi Perfect, voy a tirar la Pepsi y le voy a poner Coca-Cola. No le gusta ver el mundo arder. Alguien en internet subió una de la Pepsi Perfect llena de Mirinda y tú dices, ay, Dios mío. No le digas nada a mi amigo Futuro. Ah, no fue Futuro, ¿verdad? No. Perdón, Futuro. Alguien dice, tú sí esa de con Mirinda. Oye, a lo mejor pero... Fue el de, ¿cómo se llama este? Kenan y Kel, ¿no? Ya es que le encanta el refresco de naranja. Ah, Kenan. Sí, es cierto. Bueno, pues ¿qué otra cosa ibas a contar, Kike? Pues que la película simplemente es épica, es esas películas que no te puedes aburrir, o sea, no, uh-huh. O sea, está tan llena de detalles de no sé, es como, no, ¿cómo decirlo? Está tan bien narrada, tan de que es un hecho tras un ocho, es un hecho tras otro hecho, que o es gracioso, o tiene mucho sentido, o es impactante, es una muy buena película. Y te digo, simplemente en los primeros 30 minutos ya hay cosas bastante épicas, pero luego conforme va avanzando te das cuenta que pues obviamente juegan con la línea del tiempo, lo que sucede, tienes que cambiarlo, la casa, ya dijimos, ahorita estuvimos mencionando lo de la casa, y cuando regresa y no regresa donde tiene que regresar, se hace todo un despapalle, o sea... Es que pues simplemente es la trilogía de, pues yo diría, la mejor trilogía de ciencia ficción, ¿no? Uh-huh. Sí, que si manejan bien las líneas de tiempo, se logran cosas épicas como esta, y no como lo que le pasó a Terminator Genisys. Sí, no, ¿por qué me la recuerdas? Bueno, porque eso fue un error en lo que fue jugar la línea del tiempo, que pues ya prácticamente eliminaron todos los eventos que dieron lugar a Terminator 1 y 2. Sí, no, ojalá que... Yo espero que sí cancelen la secuela de Genesis, pero creo que sí le van a querer hacer, a pesar de que fracasó horrendamente las taquillas. Es que nos tendrían que explicar cómo es la teoría de cuerdas para entenderle, entonces sí está medio complicado, ¿no? Sí, todavía me acuerdo que en una película quisieron hacer eso de viajar en el tiempo varias veces, y de pronto cuando te das cuenta de cuántas veces alteraron la historia, dices, no manches, o sea, al final de la película ya dices, ya mejor ya me quiero ir porque esos cuates ya acabaron con mi cabeza, ¿no? Es que incluso eso de cómo manejan lo del viaje en el tiempo, no abusan de él, pues no es como que te lo hacen revuelto, incluso se quedan en una línea del tiempo y como que, ok, ahí nos vamos a quedar un rato, y suceden muchas cosas ahí, y lo disfrutas, y luego ya se tienen que mover, y otra vez se quedan un rato y lo disfrutas, y me explico, no es como que... Ah, me hice bolas porque del pasado volvió al futuro y volvió así, como que no ni siquiera está revuelta, ¿no? O al menos sí, yo no siento que esté revuelto. De hecho, la primera película solamente manejaba una situación, ¿no? ¿Qué pasaría si... Bueno, manejar una situación y de alrededor ocurrían otros eventos, por ejemplo, de que cuando Marty choca el DeLorean contra uno de los pinos que estaba que estaba cerca del centro comercial donde Marty estaba, donde Marty se escapa de los libios. Cuando regresa, el nombre del centro comercial cambia porque ya nomás queda un pino, ¿no? Antes era sí. Two Pine Mall y queda Single Pine Mall, ¿no? El pino solitario. El pino solitario, ¿no? Y ya cuando, pues cuando, digo, el único evento principal que ocurre cuando viaja Marty al pasado es de que, pues, provoca que su madre, pues, no se enamore de su padre, y esto causa que, pues, se empiece a perder Marty y sus hermanos en la línea del tiempo. ¿Por qué? Porque, pues... Pero ganó unos mega implantes. Oh, sí. Le fue bien. Ajá. Sí. O sea, obviamente Marty no solamente logró que sus papás se reunieran y que él y sus hermanos siguieran vivos, sino que logró que sus papás, de que tanto su padre como su madre fueran mejores personas, porque pues ustedes ya ven qué fue lo que pasó con Lorraine y con ¿cómo se llama? Beef Tannen. Con Beef y con, ¿cómo se llama el papá de Marty? George. George. Con George, antes y después, y de pronto dices, wow, ¿no? O sea, Marty no solamente salvó a su familia, sino que la hizo mejor, ¿no? Sí. Oye, pues obviamente... También está ese chiste del libro, de la idea que le dio al papá del libro. Es una referencia a Star Wars completamente. Del planeta Vulcanus, que pues curiosamente... Bueno, Star Trek y Star Wars. Sí. Y luego aparte en una época en donde pues en los 50s cualquier cosa de ciencia ficción era así como que ¡oh, genio! Y como la guerra de los mundos, ¿no? Sí. Luego aparte pues como Marty estaba utilizando toda esa ropa antirradiación que traía del futuro. Traje. Pues entonces cuando lo ven, sí, su... ¿cómo se llama? Sí, su traje antirradiación. De pronto todo el mundo, ¡oh, no manches, un extraterrestre! Y pues obviamente Marty después lo usa para hacer a interpretar al Darth Vader del planeta Vulcanus, ¿no? Oye, tengo que hacer un paréntesis para decir algo, aclarar algo. La foto que vimos del botella, este Pepsi Perfect, que es un cilindro que venden en Cinemex, sí era de futuro y sí le puso Mirinda, él mismo lo confiesa. Así es, ¿qué otra cosa? Pues, y obviamente, pues ese es el punto, ¿no? O sea, no, tampoco se van a andar poniendo a andar alterando un montón de cosas en la historia, solamente aquellas que son necesarias como para generar un background y decir, oh, sí cambié algo, ¿no? Por ejemplo, cuando viajan a la época de, cuando el Doc queda atorado en el medio oeste, y pues Marty tiene que ir a buscarlo y que, por ejemplo, de pronto tiene que salvar ¿cómo se llama la maestra? Se me fue el nombre. Ay, Clea, no, espérame. Lea, se me fue el nombre. Ahorita Lea Thompson era la actriz, si no me equivoco. Sí, ahorita te digo cómo se llama. Pero que el caso es de que, pero cuando evita el accidente, había un precipicio que estaba en su nombre, el nombre de Clara. Que estaba en nombre de Clara, el precipicio, porque Clara se había muerto originalmente ahí. Entonces, cuando Marty la salva. Clara. Y cuando Marty la salva, pues obviamente pues ya el precipicio pierde su nombre hasta que ocurre el evento final de la película y le cambian el nombre al puente Clint Eastwood y dices sí. Tú, wow. Eastwood, Clint Eastwood. Sí, es Clara Clayton. Clara Clayton, exacto. Pero son cosas muy interesantes las que se manejan con eso del manejo de las líneas del tiempo. Yo creo que lo manejaron de una manera sencilla. Ciertamente todavía hay mucha gente que discute si esto todavía es posible, pero pues lamentablemente todavía no se ha desarrollado una máquina del tiempo para saber si es cierto. Sí hay algunas personas que sí han mandado invitaciones así como que mandando invitaciones diciendo yo estoy organizando una fiesta y estoy esperando a que ocurra, ¿no? Yo no estoy esperando gente que venga de cualquier parte del mundo. Yo esperando que venga gente que haya utilizado una máquina del tiempo y haya viajado al pasado. Oye, ¿me quieres decir que el DeLorean no es de verdad, no viaja en el tiempo? Es lo que me estás diciendo. ¿El de DMC? ¿Y el buzón de Sandra Bullock tampoco viaja en el tiempo? ¿El qué? ¿El buzón? ¿Tampoco? Tampoco. No. Oye, solo su correspondencia. ¿Y la ¿cómo se llama? ¿La Hot Tub Machine? ¿La Hot Tub Time Machine? ¿Cómo se llama? ¿La bañera tampoco sirve para viajar en el tiempo? No, pero veas que calientita se pone el agua ahí. He vivido engañado. Oye, esa película está bien alucinante. Es malísima, pero qué bueno. Es malísima. Ahorita ya empezaron las tendencias a través del Twitter con referencia a la película. Ya está la tendencia Marty McFly, Back to the Future, DeLorean. Y había otra por ahí de qué harían si pudieran viajar en el tiempo, algo así. Si viajara al futuro como Marty McFly, de hecho. Ajá. Bueno, como McFly, porque si le ponen Marty, imagínate, ahí Crash Dan menciona, Chuck, it's Marvin, your cousin, Marvin Perry, do you know that new song you're looking for? Well, listen to this. Y pues sí, recordando lo de la Pepsi Perfect, si alcanzan una de las 6,500 botellas, qué suertudos. Moriremos de envidia. Y vaya que ya para cerrar este tema, imagínate ahora sí con lo del trending topic de si viajar al futuro como McFly. Ay, cabrón, lo malo es de que, pues, si viajara uno al futuro, pues... No, es que sí está cabrón. Sí, sí es una pregunta muy complicada, ¿no? Y yo creo que esa yo se la dejaría a la gente más joven que aún... Que sobre todo se quieren imaginar que todavía hay cosas que se pueden crear en el futuro, que todavía hay cosas que se pueden mejorar. Yo digo que mientras exista gente creativa hay una posibilidad de un futuro, ¿no? Aunque también tenemos que preocuparnos de que, pues, así como hay futuros muy fregones, muy positivos, como los que se inventaron en Volver al Futuro 2, también hay futuros que pueden ser bastante desagradables, como los que pasaron en Mad Max, o por ejemplo en otro tipo de, por ejemplo, retomando Terminator Genisys otra vez. Terminator. Oye, simplemente la otra variación del tiempo, ¿no? Uh-huh. Que ahora estuve viendo unos memes que Biff era Donald Trump, ¿no? Y sus edificios eran sí, iguales. Sí, lo vi también. Maravilla. Nada más les falta su cara ahí. Hay que buscar que hay que investigar quién rayos le dio a Donald Trump al Donald Trump super viejo el almanaque para irlo a atrapar antes de que se vaya al pasado, ¿no? Está rico. Oye, antes de porque iba a decir algo bien baboso, pues, como las mayores cosas que he estado diciendo, Futuro solo dice que ya mañana llega Marty McFly, y ¿qué es lo que sigue? ¿Que nos alcance el juez con los congelados? ¿O lo de visitar Marte con Arnold Schwarzenegger? Oh, imagínate, como el Vengador del Futuro. Ajá, sí. Es otro año, ¿no? Sí, pues, creo que sí. Y luego aparte, ojalá que sea el de Arnold Schwarzenegger, porque el de la otra versión que salió hace unos años está horrible. Sí. No, este es no. Bueno, no. Bueno, les perdona Kate Beckinsale, eso sí. Y ahora sí, la babosada que iba a decir, porque nunca es tarde para decir babosadas con Kiki Kabuto. Está chido que dijiste de viajar al futuro. La verdad, a mí no me interesa. Sí, digamos que en el hipotético caso que ya me dijeron que no puedo viajar en el tiempo, que todas las máquinas del tiempo de las películas son de mentiras, demonios. En el hipotético caso que sí alguna fuera de verdad, a mí no me interesaría viajar en el futuro. ¿Para qué quiero ver el Kiki Kabuto viejo? ¿Para qué? Mejor viajaría hacia el pasado y le diría: compra acciones de YouTube, compra todas las acciones que puedas, compra las acciones de Netflix, compra acciones de Google, y ya, eso es lo que haría. De hecho, también... Ah, la maldita ambición luego, eres... Claro. Que bueno, ¿algo sí, que hemos científicamente hablando, hay un fenómeno que se llama la dilatación de espacio-temporal, me parece, en el que creo que un avión determinado estuvo suspendido en el tiempo por un momento. Estuvo perdido así como por unos minutos, pero después reapareció en los radares. Wow. Bueno, recordemos que el tiempo es determinado por el espacio y por la gravedad, así que presumiblemente podría detenerse el tiempo. Retrocederlo no sabemos, ¿no? Pero sí suspenderlo. ¿Como en los Simpsons? Bueno, pues a mí yo solamente me quedaría hacer refiero a una frase que dice el Dr. Brown al final de Volver al Futuro 3, cuando Jenny le pregunta del documento que pues le había dado, pues que había recogido de la casa de Marty cuando lo despiden. ¿Cuántos protones? No, ese no. Oiga, pero también ¿qué? Se nos pasó algo por ahí, chicos. Uh-huh. No, se nos pasaron muchas cosas. ¿Cuál? Bueno, un elemento muy especial que fue divertido que cuando pierden a la novia de Marty y que la llevan a su casa, y que decía el doc, es que no puede pasar eso de que si se ve ella misma en el futuro puede que se colapse el universo. Entonces está divertido cómo termina pasando, pero no sucede nada de eso. Es que le dice, creará una paradoja que hará que, ¿cómo dice? Puede crear una paradoja que hará que estalle el universo tal cual lo conocemos, algo se dice. Ajá. Y también se lo dice a Marty en la película anterior, cuando para que no se vea a sí mismo. Una de esas cosas que destruyen universos. Exacto. Ándale, una cosa de esas, sí. No, o sea, la frase ya para cerrar esto, pues no sé si recuerden que ya cuando Marty regresa al futuro, bueno, a 1985... y se encuentra con Jennifer, que pues está toda confundida por todo lo que pasó en la segunda película, y llega el Doc en su tren, y tú, en su tren, y de pronto le pregunta a Jennifer al Doc, pues qué onda, qué significaba esto de que tuviera un documento y que pues se borrara de todo, ¿no? Y el Doc le dice que pues el futuro no está escrito, ¿no? Que el futuro hay que el futuro lo tienen que hacer ellos y que tienen que tratar de hacer el mejor futuro posible, ¿no? Entonces es algo que yo creo que tenemos que nosotros poner en práctica, o sea, no, de no andar esperando a que el futuro llegue y decir, y que de pronto, más que sorprendernos, terminemos decepcionándonos por cosas que no se dan, ¿no? ¿Qué es lo peor que nos podría pasar? Convertirnos en Soylent Verde. Ay, no. Ya ves, futuro, tenemos que hacer que futuro sea mejor futuro, hello, sea mejor futuro. No, cambia, ya en serio, lo que se trata es verdad, ¿eh? Lo que dice Trapsan es verdad, no hay que dormirnos en nuestros laureles, hay que esforzarnos, el futuro no está escrito, nosotros lo hacemos y pues hay que esforzarnos por tratar de hacerlo cada quien mejor, tanto para acá, para nosotros, como para en general, ¿no? Ya sea nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro país, yo soy medio malinchista de que saca adelante nuestro país y se puede, si todos ponemos un poquito de nuestra parte. Y bueno, ya antes de que acabe Trapsan, también hay que recordar que hubo un spin-off de esta película, bueno, más bien de esta, de Back to the Future, que es las caricaturas. ¿Alguien recuerda las caricaturas? Sí. Que salía el Doc. En la nueva edición del 30 aniversario. Ah, sí, es cierto, es verdad. Que sale el Doc, él sí sale, doblándose. Bueno, él sí sale como actor, vaya. Y después te platican que son las aventuras de él y su familia. Y pues sale el tren y te enseñan cositas como que de física. Algo así como lo que decía... Ay, ¿cómo se llama este científico? Como... Beckman. Ajá, exacto. Era algo similar y... La verdad las caricaturas no son tan buenas, pero pues nomás mencionar que hubo caricaturas, sí. Y que salía el Dr. Brown. Sí, si tienen chance de comprar la edición del 30 aniversario, eso va a estar incluido, más otros detalles adicionales. ¿Y qué más hizo el señor Christopher Lloyd? Ah, el comercial este que... ¿Cuándo salió el comercial este que nos engañó? Nos tomó el pelo a todos. Que cuando anunciaban las hoverboards que sí, que ya están hechas y que... Salió el año pasado, ¿no? Salió el año pasado, que a todos nos tomó el pelo de que sí, ya las hicieron y vamos a comprarlas y a la mera era todo, era una, ¿cómo se dice? Una falsa, sí. Sí, que de hecho... ¿Sabes qué es lo más curioso de eso? Que el skater que promovió eso fue Tony Hawk y que fue el mismo que le enseñó a Michael J. Fox a andar en la patineta porque no sabía... Entonces, como que todo era así, como que, porque ¿cómo no lo vimos? O sea, era un fraude, ¿cómo no lo vimos? Y si todo estaba hecho así. Uh-huh. Oye, por cierto, la otra que quería comentar, el cameo que hacen en la película de, ¿cómo se llama? Pueblo Chico Pistola Grande, oh, ¿no? Oh, sí. Fue el... Y es el Doc Brown, o sea, sí. Con todo y DeLorean. Sí, de hecho fue la imagen de entrada en el cine. Sí. Bueno. Una foto que se tomó con Seth MacFarlane. Sí. Bueno, pues no sé, si ya con esto yo creo que pues podemos cerrar este programa. Claro, es que vaya que pues, bueno, antes vamos a platicar de los estrenos rapidísimo, porque sí, se nos está agotando el tiempo. Y de los estrenos, pues bueno, mañana va a estar en Volver al Futuro 2 en muchos cines de a nivel nacional. Y de hecho el 21 al 25 de octubre va a estar la trilogía completa en Cinépolis, para que por si ustedes quieren revivir esta trilogía. Digo, yo sé que un canal de televisión la transmitió el sábado pasado y también va a estar disponible en Amazon. Entonces hay muchísimas maneras de ver otra vez Volver al Futuro. Yo les aseguro que muchos de nosotros no nos cansaríamos de verlas, ¿no? Sin embargo, pues también hay otras películas que tenemos que ver. Digo, también la vida tiene que continuar. Y tenemos, pues ahora sí, una tonelada. De hecho, primero, tenemos Actividad Paranormal, La Dimensión Fantasma 3D, que es una... que afirman que es la última película de la serie. De hecho, es una precuela donde... Ja, ja, ja, ja, ja. ¿Qué dijo? ¿Existe eso? La que sea la última película de la serie. Ja, ja, ja, está bueno tu chiste. Sí, sí, de hecho sí, para mí también se me hace un chiste, ¿no? Porque de aquí podemos a Katy y a Christy de Actividad Paranormal 2, pero cuando eran unas niñitas, que de pronto pues, se ven obligadas a enfrentar con sus padres a seres paranormales con la ayuda de una cámara de video que les permite detectar fantasmas, ¿no? También tenemos, continuando con la tendencia de que ya se acerca Halloween, Escalofríos, basada en la serie, en los libros de infantiles estos de terror que se llamaban Goosebumps, ¿no? Goosebumps, sí. Escritos por R.L. Stine, y que incluso salió una serie de televisión en los 90. Aquí vemos a Jack Black interpretando al escritor Stine, quien de pronto, él tiene una hija y vive en completo encierro, cuando de pronto un chavo que quiere con un chavo nuevo que llega al pueblo, que se enamora de la niña, pues de pronto, pues, creyendo que hay algún escándalo en la casa, se mete y de pronto sin querer libera a todos los monstruos que había atrapado Stein en sus libros. Entonces, él, Stein y los muchachos tendrán que unir fuerzas para salvar al pueblo del hombre lobo, del vampiro, del hombre de las nieves, de los gnomos de jardín asesinos. El Bonois. O sea, vamos a ver muchísima comedia y mucha diversión para toda la familia con monstruos clásicos, ¿no? También tenemos Samba, esta película francesa, es de los directores de Amigos Invencibles, esta cinta francesa que Omar, en donde participó Omar Sy, y quien regresa nuevamente a pues, actuar con estos directores para interpretar a un migrante de Senegal, quien en búsqueda de quedarse en Francia, pues hace cualquier cosa, ¿no? Y trata de evitar que lo regresen a su país. Y ahí conocerá a una mujer interpretada por Charlotte Gainsbourg, esa actriz que vimos hace poco en Ninfomanía. Que está ahogada en la rutina y busca recuperar su vida, pues en un nuevo trabajo. Yo creía que era una película brasileña, pero el nombre, sí. Samba. Sí, de hecho el personaje principal se llama Samba Cissé, que por eso es de Senegal. También tenemos Itinerario de una pasión, esta es una película mexicana en la cual pues vamos a ver cómo se cuenta la vida de Pancho Villa, pero a través de las, así literal, de las mujeres que tenía en la orilla, porque su esposa y sus tres amantes se encuentran en el funeral de Pancho Villa tras ser asesinado en Parral, Chihuahua, y ellas van a contar las relaciones personales que tuvo el Centauro del Norte con estas mujeres. También tenemos El Hombre Irracional, película dirigida por Woody Allen, donde vemos a Joaquin Phoenix, quien interpreta a un profesor que tiene unos problemas de estabilidad mental y se va a trabajar a una universidad pequeña donde conoce a dos mujeres, una maestra que espera que su romance la libere de un matrimonio opresor y una alumna interpretada por Emma Stone, quien encuentra en la inestabilidad mental de su maestro su mayor atractivo. También tenemos Puente de Espías, esta película es una película que digo, ojo, con esta película porque es dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Hanks y con guión de los hermanos Coen. En esta película nos cuenta pues de un abogado que se ve asignado a ahora atender el caso de un americano acusado de espionaje que podría evitar que la Guerra Fría se ponga más complicada cuando la Unión Soviética atrapa a un piloto espía norteamericano y pide un intercambio de espías. Además de estas películas tenemos El Desconocido, tenemos también y tenemos también La Vida Después, que es una cinta de Argentina. Entonces, pues, tenemos bastantes estrenos. Yo creo que, pues, algunos se van a confirmar durante la semana, pero estos son los que yo creo que sí tienen bastante, que debemos ir a ver prácticamente. Ahí digo, Escalofríos, Puente de Espías y probablemente El Hombre Irracional. Yo le apuesto para El Hombre Irracional de Woody Allen. Sí, sí. ¿Alguna otra apuesta, muchachos? Vayan a ver Volver al Futuro todos en el cine. Sí, la maratón suena bastante bien. Sí. De hecho, va a estar desde el día de mañana hasta el otro miércoles. O sea, una semana completa. Ahí está. No hay excusa ni pretexto. Vayan a ver su favorita. O si pueden las tres, pues que mejor. Si cabo no se les borra la raya. No están tan películas. Y hay buenos estrenos, como quiera. Así es. ¿Y qué creen? Ya son las 12 de la noche. Eso quiere decir que esta es el 21 de octubre. ¡El futuro está aquí! El futuro nos ha alcanzado. No, pero tenía que llegar a California, ¿no? Bueno. California. Sí, además llegó en la tarde. Claro, falta, sí. ¿No? Falta medio yo día. Yo decía que el futuro estaba aquí porque estaba futuro. ¡Hello! Ah, bueno. Bueno, pues vamos a despedir el programa, muchachos. Primero pues vamos a despedirnos de nuestro invitado, que se invitó solito, pero está aquí con nosotros, el buen Kike Kabuto. Ya saben cómo es uno que se invita solo cuando quiere y cuando puede, sobre todo. Gracias por dejarme andar de aquí de metiche. Pues nada, siguen escuchando el Cinemás aquí con Trapsan y su super equipo. Que les traen siempre buenas noticias y buenas reseñas y cosas chidas del cine. Ya saben, todos los martes a las 10 de la noche y pues estén al pendiente de todos los demás podcasts de Reset. Gracias y buenas noches a todos. Bueno, y también pues despedir a nuestro equipo habitual. Primero que nada, el buen Cristian. Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa. Una disculpa por haber llegado tarde, pero hubo un caos después de salir del evento de Halo, que ya les platicaremos cómo nos fue. Y pues bueno, recuerden que estamos en Twitter como @JoseOrtiz_, ahí síganme para platicar de cine, videojuegos, tecnología y todo. La próxima vez te pedimos al DeLorean. Y también ahí nos despedimos también del buen Emanuel, que creo que también andaba regresando de lo de Halo, por lo que escuché, ¿no? Sí, ahí fui a darme una vueltecita, me invitaron unos colegas. Y estuvo bastante divertido, aplaudo muchísimo lo que pasó, pero qué bueno que se enfocó ahora sí que enfocó la gente de Xbox en apapachar a sus fans. Y fue de una manera formidable. Pero bueno, hoy estamos hablando de cine y pues como es cine, pues los esperamos la próxima semana, chicos. Espero que sí vayan a ver Volver al Futuro, espero. Uh-huh. Pero pues hay varias cintas que están buenas y aparte de lo que platicó Cristian en la de hoy, que se escucha bastante interesante. Y a ver qué tal, sería buena verla en 3D, a ver si no me da el patatío del mareada, la mareada, porque yo sí soy muy especial con eso de las alturas, Bien, bien. También nos despedimos del buen abuelo Kraken. Bueno, chicos, muchas gracias por habernos escuchado y recuerden que el cine se ve mejor en el cine, ¿no? Que esa era una frase de un programa que ya no recuerdo. ¿Cómo se llamaba? ¿No era uno de Imevisión? No sé, sabía que era por Televisa, ¿no? Pero es la verdad, el cine se ve mejor en el cine, así que vayan al cine. Y bueno, yo casi nunca les hablo de videojuegos, pero quien esté interesado, ahora mismo el Humble Bundle, hay un super paquete de Capcom, no se lo pierdan, Sí, sí, cierto, está muy bueno ese paquete, sobre todo para los que son fans de Resident Evil o de Devil May Cry, incluso de Street Fighter, aunque el de Street Fighter, pues sí, es el sí le tienes que meter todo, bueno, no todo, lo que pide el proyecto de Humble Bundle. Bueno, y finalmente, y no menos importante, el buen Marco. Gracias por haber estado aquí, qué bueno que estuvieron. Y también participando a través del chat en vivo. Y pues no necesitan viajar en el tiempo para escucharnos en vivo, porque mañana ya vamos a tener el recalentado. Sí, sí, cierto, el recalentado lo vamos a tener listo. Digo, mañana, técnicamente el jueves. en lo que lo editamos y todo. Y pues si quieren viajar al pasado, no dejen de visitar no necesitan un DeLorean para escuchar los podcasts anteriores a través de rcdmx.reviews/podcast. Ahí tenemos los podcasts pasados del Cine Más y de otros programas que tenemos aquí en RCDMX. Digo, ayer sí tuvimos el flashback, ¿verdad, Kike? Sí, de hecho, regresen en el tiempo en el flashback porque hablamos de Rondo's Blood, un juego poco conocido, o menos para mí era poco conocido, pero porque no llegó de este lado, entonces chéquenlo, estuvo muy bueno, y The Seventh Guest, entonces se puso bueno, de hecho nos visitó Paco, alias Otro Nivel, para que si pueden darle su revisada. Uh-huh. Y pues bueno, mañana, el próximo jueves tenemos al Arjual en el Push Start, y el próximo domingo pues tenemos otra edición del Lonche Geek, que ya están preparando ahí Omar y Cristian. ¡Qué emoción! Para que ustedes ahí tengan la oportunidad de descargarlo. Sí, ya el lonche, ahora sí que el único que se queda los miércoles es el chocolonche. Ahí que hacemos ahí Marco, Choco Chocorito, Doctor Gamer, ahí sí yo. Entonces, sí, ese sí de mañana en ocho. De mañana en ocho. Entonces, para que ahí sigan al pendiente de las producciones. Ahí nosotros ya queremos empezar a meter más podcast, pero bueno, ahí estamos empezando a cocinar tranquilamente a fuego lento lo que queremos ahí ir poniendo en un futuro, ¿no? Bueno, pues les recordamos nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @rcdmx, nuestro Facebook es reset.tv, nuestro canal de YouTube es también rcdmx. Tenemos Si nos quieren escuchar en vivo, aparte del sitio, tenemos un canal de Mixler que es RSDMX. Ahí nos pueden escuchar todos los podcasts que tenemos en vivo. Y también tenemos en iTunes tenemos ahí para que puedan descargar el podcast y lo puedan poner en su dispositivo favorito, que es también nuestro canal de RSDMX. Bueno, pues así que sin más preámbulos, y digo, ya se nos agotó el tiempo. Este es el Cinemás número 100. Bueno, antes, se me acaba el tiempo y no me despido de mis amigos aquí del chat. Ay, qué mala onda de mi parte. ¿Qué pasa, bueno, Straps? Los sobrevivientes. Lo más importante casi del programa. Sí, porque ustedes así que vaya que aderezaron bien la conversación. Ahí tenemos a Chris, a Dios Dinero, a Jimmy Arzube, Kike Cabuto, a Le Submarco, a M. Medina, a Omar SDT y por supuesto al que llegó desde antes de que llegara, llegó Futuro. Hello. Ese gag está, estoy incurado. Bueno, y tuvimos a 13 escuchas en Mixler, entre ellos a Futuro Hello, a Giovanni Basulto y a Danilo J. Cervantes, y a 10 personas que no se identificaron, pero que bueno, seguramente nos escucharon a través del Mixler. Muchísimas gracias a todos, y a aquellos que nos están escuchando en el recalentado, pues muchísimas gracias por descargar el programa y de haberlo escuchado. Esperemos que el próximo martes a las 10 de la noche puedan conectarse aquí a rcdmx.reviews/live para que escuchen el programa completito para la edición 169. Y bueno, de la edición 168, bueno, ahí por cierto, Jimmy Arzúbe, sí, casi se nos olvidabas, pero no, bueno, mención especial que es de Ecuador, el compadrito, y desde allá nos está escuchando. Sí. Gracias por hacerlo, pesar, Jimmy Arzúbe. A pesar de la diferencia de horario, me parece que es de chido. Una o dos horas. Un abrazo para allá esas tierras. Sí, ¿no? Y creo que también Giovanni también nos escucha de afuera de México, y también pues un saludo muy grande a él, ¿no? Porque nos han escuchado nos escuchan semana tras semana. Bueno, pues a todos ustedes, pues muchísimas gracias por escucharnos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam, este es el final del podcast 168 del Cinemas, de la edición 168 del Cinemas, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos, y me queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.